Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tenerte en mis brazos, musitando. 3 horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando las aceras de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi... Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Buenos días, queridas amigas y queridos amigos de los domingos de Paradigma. Un domingo más, estamos aquí con todos ustedes y vaya por delante hoy nuestra felicitación a todos los Rafaeles y Rafaelas de Córdoba y su provincia. Sabemos que hoy es un día especial, tanto aquí en la capital como en la provincia, porque tendemos a reunirnos con nuestra familia y a compartir este día tan señalado en nuestra capital cordobesa y provincia cordobesa. Sin nada más, empezamos. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bien. Bueno, tenemos con nosotros a Manuel Bacatueña y en la sesión de Un autor, un libro, lo hemos traído esta mañana con nosotros. Vamos a empezar de entrada ya a preguntarte sobre este libro, porque yo cuando se presentó este libro le quiero informar a nuestros oyentes que me causó una impresión muy agradable, porque este tema no lo habíamos visto en otros historiadores. Entonces le preguntamos a Manuel, ¿qué te llevó a escribir este libro, Manuel? Bueno, pues el libro que lo que trata sobre la reconstrucción de la línea del frente en la zona norte de Córdoba y un poco pues contar su experiencia, ¿no? Lo que se vivió, los acontecimientos que se dieron y también los restos que todavía quedan de arquitectura defensiva. Pues claro, lo que me llevó a escribirlo fue pues el propio interés que despertó en mí el hecho de ir conociendo poco a poco pues ese tipo de trincheras, ¿no? De arquitectura defensiva, como digo, de trincheras, de refugios, de búnkeres y demás. Entonces, pues, profundizar un poquito, ver qué había pasado, qué había sucedido, por dónde se establecía esa línea del frente, quién había estado aquí, quién había combatido o cómo se había vivido, pues claro, era una cosa que comenzó a interesarme poco a poco. Y luego también, pues, evidentemente, era un poco hacer una llamada de atención hacia las administraciones, pues, para protegerlo, ¿no? Un patrimonio que se va deteriorando progresivamente. El paso del tiempo, pues claro, muchas veces lo hay restos de mejor y peor calidad, pero claro, los que son de peor calidad, muchos de ellos construidos en piedra o zanjas, pues se van deteriorando, se van perdiendo y van desapareciendo, ¿no? Entonces, pues mi objetivo fundamental era ese, informar un poco de lo que había pasado aquí, de los acontecimientos que se habían dado y también pues poner en valor los restos que quedaban todavía. Estupendo. Un momento, Manuel, que voy a hacer un pequeño inciso y le explicamos a nuestros oyentes que Manuel Bacatueña es profesor de instituto, del Instituto Antonio María Calero de Pozo Blanco. Él se ha dedicado a tareas, participó en el proyecto del Tribunal de Responsabilidades Políticas en Córdoba, de la Universidad de Córdoba, y es un estudioso de las fortificaciones y el frente de la Guerra Civil en Pozo Blanco. Bueno, pues ya hechas estas salvedades, ¿no? ¿Qué significó la batalla de Pozo Blanco, Manuel? Bueno, pues la batalla de Pozo Blanco fue un acontecimiento muy, muy importante y que fue determinante para establecer el frente en la zona sur, no solo en el entorno de los Pedroches y el Guadiato, sino prácticamente en toda Andalucía, porque, claro, consistió en una ofensiva franquista que comenzó en marzo de 1937 y cuyo objetivo era fundamentalmente pues avanzar hacia digamos, Ciudad Real, hacia Almadén, fundamentalmente buscando pues los recursos mineros, la industria auxiliar, etcétera. Y claro, lo que sucedió es que tras el avance, con escenas y combates pues durísimos, de una crueldad inusitada, donde se llegaba a combatir incluso pues en los mismos pueblos, ¿no?, de los Pedroches, Villanueva del Duque, Alcarafejo, y en las puertas de Pozo Blanco, pues la resistencia republicana lo que consiguió es frenar ese avance, frustrar la operación e iniciar una contraofensiva que llevó al enemigo, a los franquistas, en retroceso hacia la zona de Peñarroya, hacia el entorno de Peñarroya, Fuente de Juna, y permitió, pues como digo, estabilizar el frente. Se estableció en la línea que separa más o menos por las dos comarcas, el Guadiato y los Pedroches, y claro, lo que vino a ser su importancia, además de frenar al enemigo, como digo, pues crear un frente estable, que bueno, sufrió ligeras variaciones, pero que se mantuvo más o menos estable pues desde esa fecha, desde marzo-abril de 1937, pues prácticamente hasta el final de la guerra, hasta finales de marzo del año 39. Entonces, claro, fue determinante por eso, porque es una victoria que dotó de moral a los republicanos, también la cantidad de personas que estuvieron implicadas en esos combates, los internacionales que combatieron aquí, personas de prácticamente todos los rincones de España, de una forma u otra, en un momento u otro, pasaron por esta zona. Y luego también pues el hecho de marcar la vida cotidiana de las comarcas, porque claro, el hecho de que haya una línea de frente muy cerca de las localidades, tenemos 10, 15, 20 kilómetros de muchas localidades, se estableció el frente, pues claro, en la vida cotidiana se vio completamente alterada, tanto por la carestía, por la organización, por los bombardeos que se sufrió fundamentalmente en la zona de los Pedroches, aunque también en Peñarroya, Belmés. Así que claro, evidentemente pues fue determinante para las comarcas. Ahora que has dicho Peñarroya, Belmés, ¿qué pasa con Peñarroya? A ver, cuéntanos qué nos cuentas en el libro, mejor dicho. Claro, Peñarroya, el objetivo de los republicanos después de la batalla de Pozo Blanco, cuando vamos, más o menos se estabiliza la línea del frente, Joaquín Pérez Sala, que era el jefe de este sector, su objetivo era recuperar Peñarroya. Claro, Peñarroya contaba con era una zona industrial de suma importancia en la época, entonces su objetivo fundamental era recuperar Peñarroya. Claro, Peñarroya, que estaba ocupada, Peñarroya Pueblo Nuevo, por los franquistas, pues ellos se preocuparon de crear un arco defensivo inexpugnable alrededor de la localidad, pues para evitar precisamente eso. Entonces, claro, los republicanos avanzaron por más o menos, dependiendo de la zona, eso se recoge ya más pormenorizadamente en el libro, rodearon Peñarroya, cortaron la carretera entre Peñarroya y Fuentevejuna, pero no consiguieron volver a recuperar Peñarroya. Se acercaron, pero esa línea era tan inexpugnable, una línea tan densa, con unas fortificaciones de una calidad tan excepcional, que le fue a los republicanos prácticamente imposible acercarse. Entonces la dinámica, digamos, aquí en el frente norte es esa, ¿no? Los republicanos siempre intentando acercarse a Peñarroya o cortar las comunicaciones entre Córdoba y Peñarroya, y los franquistas pues buscando siempre situarse en posiciones más ventajosas pues para alejar el peligro de la zona. Ya. Otra cosa de que hemos hablado en esta conversación, bueno, tú has apuntado algo, y es que debido a que el frente estaba muy, muy cercano a las poblaciones, había un trasiego enorme de civiles en el frente. ¿Qué pasaba? ¿Cuál es el contexto que se estaba desarrollando en aquellos momentos allí, en todas las zonas pobladas? Claro, aquí pues no solo sea un trasiego enorme de personas que van y vienen, no solo civiles, porque claro, cuando se produce la batalla de Pozo Blanco, pues los pueblos de primera línea, los que estaban más cerca del frente, Pozo Blanco, Alcarafejo, Villanueva, y igualmente pues Belmés, Fuente de Junita, pues claro, esos pueblos durante mucho tiempo la población huye, los abandona, se va, pero claro, aquí permanentemente durante el resto de la guerra van y vienen soldados de diferente tipo, relevos, uno está en el frente, otro está en la retaguardia pues descansando, todo se organiza, todo, absolutamente todo, de acuerdo al frente. Los organismos, los servicios administrativos de los batallones, de las tropas que están en primera línea, todo eso está en la retaguardia y evidentemente, claro, marca, como hemos dicho, la vida cotidiana de todos los habitantes, porque todos los recursos, todos los esfuerzos se tienen que dirigir al frente. Claro, la gente que luego ya volvió, después cuando ya se estabilizó el frente un poco, se cesaron los ataques y demás, y empiezan a regresar algunos pues a sus casas, a sus tierras, a trabajar y demás, pues lo mismo conviven con esa situación, ¿no? Muchos niños, pues, bueno, ancianos, que cuentan la experiencia de cuando eran niños, pues cómo eso, veían los bombardeos, veían las batallas desde lejos, ¿no? Veían el fragor de las explosiones en la sierra, o se acercaban al entorno del frente, pues a ver si alguno de los que estaban por allí pues le daba algo de comer, o intercambiaban algo, recogían algún alimento. Hay que tener en cuenta eso, que era una situación excepcional y de en momentos de extrema carestía, que claro, que cualquier circunstancia era buena para intentar salir adelante. Tenemos el frente establecido en Pozo Blanco, bueno, toda la zona de Pozo Blanco, sí. Los Pedroches, pero hay una ofensiva de los franquistas que quieren romper esa línea. ¿Por quiénes eran los soldados que estaban defendiendo ese frente? ¿Eran militares? ¿Eran civiles? ¿Cómo está posicionado y cuáles son los efectivos que tiene? Al principio, por ejemplo, en la batalla de Pozo Blanco, en marzo del 37, por ejemplo, por parte franquista, no, pues atacaban pues batallones que se habían formado, por ejemplo, falangistas de Córdoba, falangistas de Cádiz, Sevilla, las tropas marroquíes también, italianos, muchos voluntarios italianos estuvieron aquí por parte franquista, en muchos casos eran militares profesionales. En la parte republicana, mientras tanto, pues claro, la batalla de Pozo Blanco, como esa ofensiva franquista fue tan fuerte, y en el libro ahí se recoge mucho testimonio, ¿no?, de cómo se vivía, cómo se estaba viendo esa situación, cómo se estaban viendo desbordados. Claro, evidentemente, en principio, fueron los batallones que se habían ido poniendo en línea antes de que existiera un frente estable, gente que procedía, pues, por ejemplo, de Jaén, de Almería, gente que sabía, o sea, trabajadores del campo, artesanos, obreros, gente que se había prestado voluntaria al principio de la guerra para formar esos batallones. Y aquí pues sucede lo mismo, muchos de los habitantes de la zona de los Pedroches pues crearon batallones, el batallón Pedroche, el batallón Pozo Blanco y otros que se habían quedado, que se habían ido formando en Córdoba, pues para defender su tierra. Eso fue al principio, claro, unos tenían alguna formación militar o se le daba una instrucción muy, muy, muy breve, porque conforme el enemigo se iba acercando hacia la zona de los Pedroches, pues claro, había que reclutar gente rápido, donde fueran, las zonas de retaguardia, y claro, la instrucción que recibían era una instrucción mínima. Yeah. Aún así consiguieron, de una forma u otra, frenar el avance, y luego cuando comienzan a llegar refuerzos, ya en la segunda fase, digamos, de la batalla de Pozo Blanco, que ya venían pues refuerzos de brigadas que ya estaban más experimentadas, que ya habían combatido en otros frentes, que tenían ya cierta experiencia, pues claro, ya digamos que se hace un poco más, se mejora un poco, digamos, la técnica. También en esos momentos pues llegó la 13 Brigada Internacional aquí, que aunque estaba formada por voluntarios, muchos de ellos que tampoco tenían formación militar, pero sí estaba compuesta en muchos casos pues por veteranos de la Primera Guerra Mundial o de personas que ya se habían fogueado en otros frentes, en otras batallas, pues desde el verano de 1936. Mira, uno de los capítulos que veo en tu libro es la contraofensiva en el Valle del Guadiato, 24 de marzo al 24 de abril del 37. ¿Por qué no nos hablas un poco de esta? Claro, esa es cuando ya se consigue frenar al enemigo a las puertas de Pozo Blanco, porque claro, aquí a Pozo Blanco llega pues prácticamente el 17, creen los franquistas que van a tomar Pozo Blanco, los republicanos casi que lo dan por perdido, se combate en torno a esos días, ¿no?, hasta que finalmente pues sobre el 30 de marzo se hace el último intento por ocupar la localidad. Claro, ahí ya se estabiliza el frente, lleva casi un mes combatiendo, con combates, como he dicho, feroces y terribles. Entonces, claro, el cansancio generalizado, el agotamiento. Pues en ese momento hay un breve periodo de estabilización y luego empiezan a llegar los refuerzos republicanos a Pozo Blanco y comienza la contraofensiva. Como he dicho antes, claro, Pérez Sáenz lo primero que quiere es alejar al enemigo de Pozo Blanco, recuperar el terreno perdido, Villanueva del Duque y Alcaracejo fundamentalmente. Y claro, conforme ve que eso se va cumpliendo, se plantea llegar a la situación inicial, de antes de que se iniciara la batalla, y una vez que se llega a la situación inicial, lo que se plantea es recuperar Peñarroya y, si puede ser, pues avanzar y acercarse a Córdoba lo máximo posible. Claro, en torno a Peñarroya, como he dicho, los franquistas evidentemente ponen todo su esfuerzo en intentar defenderla y hacer todo lo posible para que no caiga en manos de los republicanos. Entonces ahí, claro, ahí en esa etapa, en esa fecha, lo que se va es estabilizando el frente, como digo, en torno a Peñarroya. Se llegan a acercar más o menos, llegan a cortar, como digo, las comunicaciones entre Fuentevejuna y Peñarroya, es decir, que casi que rodean la localidad. Pero claro, el agotamiento, en fin, es generalizado para todos, para ambos contendientes, y estamos hablando ya que esta contraofensiva pues pierde fuerza a finales de abril, cuando ya prácticamente se llevan 2 meses combatiendo. Entonces, claro, ya pues la tendencia va a ser durante un tiempo a fortificarse, resistir y mantenerse a la expectativa, a ver lo que hacía el enemigo, pero que al final lo que va a permitir es estabilizar el frente. Sí. También es cierto que ya en los momentos finales de esta contraofensiva, Pérez Sala, por ejemplo, se quejaba de la falta de empuje, de la falta de recursos, de que en el momento en que más fuerza llevaban, pues le había faltado lo fundamental para poder completar y poder poner fin a esa contraofensiva y cumplir con los objetivos que se había propuesto. Ahí en la zona del Guadiato, verdad que el relieve, por ejemplo, la orografía del terreno es muy diferente a la de, bueno, a la del límite entre los Pedroches y el Guadiato, claro. Entonces, un terreno que ya zona de campiña, con pequeñas elevaciones, y claro, el frente ahí pues tiene otro carácter, unos combates durísimos, que se combate por cerro, por pequeñas elevaciones, que tienen un coste humano tremendo. Ya. Manuel, hay un capítulo que le dedica a los sistemas defensivos. Tú que aquello habrás tenido que patearlo todo para porque el frente era muy amplio, ¿no? Claro, el frente era enorme. Aquí, pues, pongamos por caso que puede haber 200 kilómetros de frente, porque está desde el límite con Badajoz, y luego en determinado momento el frente se amplía porque se abre nueva zona y demás, pero que cruza todo el norte de la provincia de Córdoba, pues en sentido sureste, pues hasta llegar prácticamente al Guadalquivir, entre Montoro y Adamuz, y luego el entorno de Villafranca y demás. Entonces, claro, es un frente amplísimo que es prácticamente inabarcable. También es cierto, muchos se han perdido, muchos son inaccesibles, muchos restos están completamente tapados por la vegetación y son inapreciables. Pero claro, por la experiencia que tenía, por los sitios que he visto, pues todos los que he podido, los que también me han facilitado entrar y demás, pues sí quería dejar ahí claro cómo era la estructura defensiva de cada una de estas posiciones, y sobre todo mostrar un poco la diferencia que se podía apreciar aquí en esta zona sobre el terreno. Hay que tener en cuenta que esto es considerado un frente secundario, entonces claro, los recursos que llegan aquí o el empeño que se pone en fortificar determinada zona aquí en este frente secundario no es el mismo que hay en otros frentes de España, ¿no? Entonces, pues, era mi intención eso, marcar un poco, mostrar las diferencias constructivas que existían entre el frente, digamos, o entre las construcciones franquistas y las construcciones republicanas, teniendo en cuenta la desigualdad de recursos con la que fueron contando cada uno a lo largo de la guerra. Y también, pues, mostrar un poco qué elementos tenía cada estructura defensiva para que, bueno, en fin, cuando una persona, pues, visite o lea el libro, pues pueda también interpretarlo correctamente. Muy bien. ¿Hasta cuándo dura el frente en Pozo Blanco? Pues aquí el frente dura hasta el final. Aquí algunos pueblos comienzan ya a ser ocupados por los franquistas el 27 de marzo de 1939. Es decir, que dura pues hasta 3 días antes de que acabe la guerra. Ya. Sí. En tu presentación, no sé si fuiste tú o fue Antonio el que decía que mientras que los franquistas ya estaban entrando en Madrid, el frente estaba todavía vivo en Pozo Blanco, sí. ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Bueno, ha sido un placer estar contigo y yo te, como ya habíamos hablado anteriormente, te vamos a ver si somos capaces de montar el tema, el programa de memoria, y al cual también te quiero invitar aquí desde estos micrófonos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manuel. Pues nada, el placer ha sido mío. Muchas gracias a vosotros por permitirme dar a conocer el libro, ¿de acuerdo? Una pequeña cosa, sí. Que se me había olvidado y que ya la habíamos hablado también. El título, Hasta la última gota de sangre, ¿por qué? Pues ese título me pareció oportuno, un poco porque es representativo, pero también porque uno de los documentos que utilicé, ¿no?, para reconstruir el frente, pues consistía en un pequeño papelito escrito a lápiz, así con una letra muy nerviosa, muy rápida, donde, en los momentos del combate, ¿no?, de esta contraofensiva en el Guadiato en abril, como digo, pues los hilos telefónicos, las comunicaciones, telegráficos, etcétera, pues volaban, desaparecían. La única forma de comunicarse era pues por escrito, que un mensajero llevara la comunicación de un punto a otro. Entonces, pues había un pequeño papelito donde se le pedían órdenes al mando superior sobre qué hacer en determinada posición, que estaban siendo atacados y no se estaban viendo desbordados. Y la respuesta que le decía era que había que resistir hasta perder la última gota de sangre. Entonces, claro, me pareció, además de, hombre, no sé, significativo también de lo, sí, que fueron pues los combates pues por esa zona. Y, en fin, pues elegí ese pues para ponerlo como título. Muy bien, pues ya saben nuestros oyentes, Hasta la última gota de sangre. Manuel ha recopilado aquí el frente de Pozo Blanco y pueden encontrar el libro en la librería Luque. La librería Luque, y si no, se puede pedir online en una librería especializada que hay en Los Pedroches, que se llama 17 Pueblos, 17 con número y pueblos pues todos juntos. Entonces, tecleando 17 Pueblos, una página de la zona de Los Pedroches, como digo, una librería especializada, y pueden encontrar ahí el ejemplar y solicitarlo por internet si le interesa. Estupendo. Pues muchas gracias, Manuel, y buenos días. Y bueno, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. El buenos placer días. Ha sido mío. Muchas gracias. Venga, vale. Muchas gracias. Venga, hasta ahora. They tell their tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Digo, Ángel, que... Estamos en la radio de otro tiempo y llegamos a la década de los 60. En los años 60, Manuel Escobar arrasaba en la radio con canciones como El Porpopero o El Carro de Manuel Escobar. Éramos un país embelesado por estas canciones y absorto con las noticias que escuchábamos del caudillo sobre inauguraciones de pantanos, montaje de fábricas de camiones o de coches, o visitas o cruceros en el Azor, o de pesca de salmones. Y algunos sí que se atragantaron con el anzuelo y aún lo tiene enganchado en la garganta. Todo lo que escuchábamos venía de la mano de la radio, del que este espacio se habla, del que en este espacio se habla. Una radio que estaba en el antes de lo que pasaba en el país. Y es que la radio de los años 50 y 60 formó parte de muchos españoles que crecieron con su sonido, su música y sus anuncios que nunca faltaban. Con las notas de la Generala comenzaba Radio Nacional de España en su diario hablado desde hasta 1977 y terminaba con los gloriosos caídos por Dios y por España. Han escuchado. escuchado ustedes el diario hablado de noche de Radio Nacional de España. Señoras y señores, muy buenas noches. Gloriosos caídos por Dios y por España. Presentes. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo habiendo sido todo como fue, fuimos capaces de levantar cabeza aquellos que nacimos en los aciagos años 40, 50 y 60? Tanto nos engañaron, nos amedrentaron y nos maltrataron. También en la radio que el régimen utilizó para el beneficio propio y para callar la historia, como en la Alemania de Hitler. Tuvimos que buscar alguna fórmula para la evasión, para olvidar aquellas penurias, aquel alzamiento de manos, aquella música rimbombante y aquel final del parte donde se oía el trompetín cuartelero. Fue entonces cuando encontramos refugio en la radio, en su música, en sus novelas o en sus historias. Y quizás también, ¿por qué no?, en aquellos anuncios publicitarios que después de tanto tiempo los recordamos como si fueran ayer mismo. Queridos amigos, y ya los invito a que pasemos violentamente al Hotel La Sola Cama, donde, como ustedes saben, hay bronca toda la semana, y donde hoy, como apreciarán, hay novedades de bulto. En el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso, ahora se va hacia la línea de gol, centra, sin parar, ¡remate, gol! Nuestros padres habían pasado una guerra que desconocíamos, pero que había dejado una profunda huella en todos los españoles y las españolas. Tanto fue así que solo sabíamos de ella por los caídos por Dios y por España, que todos los días nos recordaban aquellos partes gloriosos de Radio Nacional y que no se llamaban partes por casualidad. Se llamaban partes como alusión a los partes de guerra, de una guerra que la mayoría de españoles habíamos perdido. Mientras esto pasaba en nuestra piel de toro, Eichmann, el criminal de guerra austríaco-alemán y oficial nazi, era procesado en Israel por sus crímenes. Yuri Gagarin sería el primer hombre que navegaría por nuestro espacio. Y el enfrentamiento en la Guerra Fría estaba calentito entre los dos bloques cuando un avión U-2 norteamericano fue derribado en territorio soviético y la crisis de los misiles estuvo a punto de desencadenar una guerra de consecuencias insospechadas. Los movimientos juveniles se alzaban en todo el mundo contra sus gobernantes. La Guerra de Vietnam, Primavera de Praga, Mayo francés del 68. Pero la reacción no se hace esperar y se producen asesinatos de personajes políticos y activistas sociales conocidos: John Fitzgerald Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, Robert Kennedy. En América Latina, en 1970, un gobierno socialista llega democráticamente al poder. Fue como si la historia no escuchara a nadie y campara por su respeto. Y es que pasaron tantas cosas en aquellos años. Sí, pasaron tantas cosas, y todas estas cosas nos las fue contando la radio, en este caso con una sintonía de Radio Pirenaica. Y continuamos, dejamos atrás ya la radio de nuestro de otro tiempo y damos paso a la editorial. Todos los medios de comunicación han hecho alarde de titulares de los 10 años de la desaparición de ETA. Nosotros no queremos ser menos y también nos hacemos eco de ello. Por fortuna, no ha habido más muertos en estos 10 años y es de una gran alegría que esa lacra desaparezca. Y nos congratulamos. Aquella situación aún pesa en buena parte del pueblo vasco y sabe que es necesario que los partidos abertzales estén al lado de aquellos que tanto han sufrido durante muchos años. A la vez, tendrán que reconducir que los presos vascos que tienen asesinato a sus espaldas no puedan ser recibidos como héroes cuando salen de cumplir la condena. No podemos estar diciendo una cosa hoy y lo contrario al día siguiente, como ha pasado en esta ocasión. Es mucho lo que está en juego. Tampoco queremos que ningún partido político utilice los 10 años sin violencia como desprecio de que no se ha movido nada en el entorno de ETA. Recomendamos para aquellos que no se lo creen y para los que se lo creen también, la película de Isiar Boyaín, Marichabel. Sabemos que el precio de la luz está descontrolado, no solo en España, también lo está en bastantes países de Europa, ya que las pautas en los precios de la luz, de alguna forma, han sido posibles gracias a la política que en Europa se sigue con las eléctricas. El presidente del Gobierno nos ha hecho una promesa que ni él, pensamos, se lo cree, y es que ha dicho que cuando acabe 2021 habremos pagado en nuestro recibo de la luz como en 2018. Sabemos que esta declaración es muy de tono electoralista, pero no queremos que el presidente nos tome por tonto. Isabel Ayuso y Toni Cantó tanto monta a no. Ellos van a lo suyo, a la mentira por definición. Cada uno a su manera, hablan de la conquista de América. Mientras López Obrador agradecía al Papa Francisco sus palabras, Isabel Díaz Ayuso carga contra el Papa por esta carta en la que se dirige a los mexicanos sobre los pecados cometidos por la Iglesia Católica. Y es de reconocer la verdad de la conquista de América y las secuelas que dejó. Para el Papa es un acto de humildad y de reconocimiento a todo un pueblo, mientras que para que la actitud de Díaz Ayuso forma parte del diseño de su viaje para ocupar algunas líneas de los periódicos y lo fundamenta en la ignorancia o en la defensa de su política ultramontana que tan suculento resultado le ha dado por la ignorancia que demuestran a veces sus votantes. Estamos seguros que si Díaz Ayuso conociera, aunque fuera de oída, a Fray Bartolomé de las Casas y su obra Brevísima Destrucción de las Indias, dedicada al príncipe Felipe, que no se confundan, que este fue más tarde rey con el nombre de Felipe II en el año 1552, en la que quiso dar a conocer la injusticia de los españoles en América, a lo mejor cambiaba de opinión, así como su acólito Toni Cantó. Música en directo en los domingos de Paradigma. En música en directo traemos hoy a nuestro amigo Luis Medina, recomendado por nuestro amigo Paco. Y trae la canción El Rastro de Europa. Thank you. nuevo fantasma recorre el continente. Un gélido ejército despliega sus tropas y hace del poder un poder obediente. Al solo dictado que hoy escribe su historia. Un nuevo fantasma recorre el continente. Una crisis crónica pegada a la ropa. Usted como yo somos supervivientes de una nueva entrega del rapto de Europa. Salve Mare Nostrum que estás en la tierra, náufraga de una sin razón decadente, eclipse de Europa, horizonte que encierra. Pues continuamos con nuestro programa y ahora tenemos aquí a una gran amiga, Lola Portero, que ya en otras ocasiones nos ha acompañado. Buenos días, Lola. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Buenos días y encantada de volver a participar en estos espacios formativos, informativos y de diversión que me consta por la cercanía que tengo con vosotras. Que se siguen haciendo con la frecuencia que requieren una vez pasado este grave problema que nos retuvo. Yo iba a hablar hoy, o quiero hablar hoy, sobre el texto está basado en unos escritos que ha publicado Daniel Bernabé y Juan Torres, denominado Ya estábamos al final de algo. Al final de algo significa un acercamiento de las condiciones tanto de fortaleza y de debilidades que tiene nuestra sociedad antes y después de la pandemia. De alguna manera, el coronavirus ha supuesto un golpe humano, emocional, económico, de dimensiones catastróficas que apenas somos capaces de cuantificar por la dimensión que tiene. Pero sin embargo, tenemos que entender que el coronavirus no ha sido nada más que un motivo para acelerar una situación que ya estaba agotada anterior a la situación de la pandemia. Un acelerante de las contradicciones que ya estaban presentes. La sociedad pre-COVID mostraba síntomas y manifiestos de agotamiento y de conflicto. La corrupción, el descrédito, la representación institucional, la economía especulativa y el ascenso de la ultraderecha. Pero todos estos hechos nos dan que pensar que esta situación ya estaba antes de la pandemia, que por lo tanto la pandemia no las ha provocado. Y en plena pandemia, además, hemos podido comprobar cómo las certezas del neoliberalismo, del capital neoliberal, también se han esfumado. Y se han esfumado en la medida en que en plena pandemia también tuvimos una crisis del capital neoliberal. Porque tuvimos pirateo comercial, ineficacia de las instituciones, dificultad con los suministros. Y esta dificultad también y falta de creencia en las instituciones supranacionales, como por ejemplo la Unión Europea. Aunque es verdad que la Unión Europea, poco después de iniciarse la crisis, cambió de comportamiento, comenzó a inyectar capital y a relajar todas las medidas de los desequilibrios estructurales de los Estados. También dejó de preocuparle la inflación, entre otras cosas porque no era un problema la inflación. El problema era que no había inflación casi en aquel momento. Por lo tanto, lo más importante ahora mismo es cómo redefinimos, porque que sabemos dónde estamos, pero no sabemos a dónde vamos. Quizás la dificultad mayor que la tenemos es cómo redefinir la sociedad, cómo redefinir el Estado y cuál va a ser el camino que va a tomar el capitalismo. La pandemia, como digo, tiene grandes consecuencias sobre la población y sobre nuestro sistema. Pero antes de la pandemia, cuando ya comenzamos a tener algunos datos de que la pandemia se estaba ya desarrollando muy lejos de nosotros, cuando en aquella época casi que creíamos que nosotros eso no nos llegaba a nuestro mundo, paralelamente surgen situaciones que van a poner un grave conflicto casi al borde de la guerra. A principios de enero hay un gran enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, con el atentado que hay en el que matan al general iraní de Bagdad, en Bagdad. Esta situación, que parece, o que yo creo que pasó casi desapercibida para los medios de comunicación, fue un grave riesgo y un gran enfrentamiento, en la medida en que puso en crisis la proliferación, los acuerdos de no proliferación nuclear, que se crean hace más de 50 años y que de alguna manera han sido capaces de mantener el desarrollo, el almacenamiento y la utilización de las armas nucleares, sabiendo la vulnerabilidad que la población tiene y las consecuencias que pueden tener su uso. Es verdad, yo soy una defensora de las instituciones internacionales porque entiendo que siempre que se han creado han tenido un papel importante. Otra cosa es que después hayan desviado y no estén cumpliendo con ese papel. Pero creo que entonces lo que tendremos que hacer es exigir que vuelvan a recuperar su protagonismo. Es decir, con estos hechos, de alguna manera lo que podemos identificar es que las relaciones internacionales se están modificando y aparece un nuevo comportamiento que son las decisiones de carácter unilateral. Unas relaciones que sobre todo las va a acentuar la crisis del coronavirus y en el que va a tener un papel preferente la presidencia de Donald Trump, ¿no? Porque este hombre no solamente va a tomar decisiones de carácter unilateral, sino que además va a romper la forma en las relaciones internacionales. Y romper la forma en las relaciones supone también provocar conflictos. Las formas no solo son importantes en democracia, son importantes también en las relaciones personales. Nadie sale sin arreglar, nadie sale sin vestir o sin duchar, ¿no? De alguna manera las relaciones se convierten en intercomunicación o mediadores de las relaciones con las demás personas. Por lo tanto, las relaciones siempre han sido importantes. Si no hubieran sido importantes, de esta manera se han evitado guerras y se han evitado conflictos. La política, bueno, no solamente ha sido con Trump, ya Obama también, aunque no es verdad que no inició guerras, pero sí que tuvo algunas cuestiones encubiertas que fueron también decisiones de carácter unilateral. Pero bueno, Trump es el que vaya a poner los puntos sobre la I. A saco. Exactamente. Rompe los flujos comerciales con China, provoca conflictos con la Unión Europea. Provoca también conflictos con la Organización Mundial de la Salud. O sea, Trump es un ejemplo más de cómo se saltan las normas y cómo estos países, los acuerdos internacionales, empiezan a perder importancia y a tener relevancia. Pero, sin embargo, quería pararme un poco más en lo que son las relaciones internacionales, ¿no? Las relaciones internacionales surgen como disciplina académica en el siglo XVIII y surgen en las universidades americanas procedentes de los estudios europeos. Pero su principal embrión es en la paz de Westfalia, donde ya sí que se inician acuerdos con perspectivas a muy a largo plazo, porque en aquella época las cosas no corrían a la velocidad que hoy corren, pero sí que se inicia en la paz de Westfalia las relaciones internacionales y se impulsa el derecho internacional. No es hasta el siglo XVIII, ya entrado, como digo, donde se inician los primeros conferencias, acuerdos y compromisos de carácter bilateral y de carácter multilateral. Entre ellas cabe destacar el Congreso de Viena, donde sí que se impulsan ya los acuerdos y se empiezan a regular. Por ejemplo, lo primero que se regula es el tránsito del Rin. El tránsito del Rin fue un conflicto permanente entre los países centroeuropeos, porque ¿quién tiene el dominio? ¿Dónde nace? ¿Dónde pasa o dónde desemboca? El Congreso de Viena regula el tránsito del Rin. La Conferencia de Paz de Viena tiene también de La Haya, la Conferencia de Paz de La Haya, tiene también una importante repercusión en la medida en que se establece el arbitraje internacional, aunque no se pone luego en práctica hasta la Sociedad de Naciones. Pero quiero decir, o sea, que las relaciones internacionales han sido causa y efecto de evitar conflictos y de allanar las relaciones entre los distintos países, teniendo en cuenta cuál ha sido su historia y cuál ha sido su evolución, porque las relaciones internacionales comienzan con un realismo puro y duro donde nadie, ningún Estado, permite ninguna injerencia por parte de nadie. Después pasan a un idealismo, que ese idealismo tampoco es capaz de resolver los conflictos internacionales si se provocan las guerras mundiales. Y pasamos después al multilateralismo, provocado ya como un consenso tras la Segunda Guerra Mundial. Eso es un poco lo que yo quería decir, cómo han ido. Y de ese multilateralismo aparecen ya las relaciones unilaterales que inicia Bush con los atentados del 11S, en donde ya se toma decisiones propias por su cuenta y riesgo, y sobre todo aparece una situación muy difícil de controlar y muy arriesgada para el mundo, que es la percepción del riesgo. O sea, esa percepción del riesgo, simplemente que yo creo que tú me puedes atacar, pues yo te ataco antes y te acoso o te invado o provoco cualquier tipo de conflicto, que es lo que pasó de alguna manera con Irán en aquel momento. Te iba a hacer una pregunta, Lola. Venga. Lola. Lola. Estamos en una situación que no vemos las Naciones Unidas por ningún sitio. Antes, cuando había un conflicto, aparecían, a lo mejor aparecían los cascos azules, y no es que resolvieran prácticamente mucho, pero por lo menos estaban allí. Ha desaparecido esto. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Es muy interesante porque, bueno, la ONU sigue teniendo un papel protagonista en el mundo de las relaciones internacionales. Es verdad que cuando se crean las instituciones, se crean con unos objetivos y con unos fundamentos distintos a los que luego han ido evolucionando. Y por decirlo un poco a lo bruto, al final las instituciones se han quedado para albergar los intereses de las grandes potencias. Pero dicho esto, la ONU sigue, o sea, no tiene un papel protagonista en la gobernanza política mundial. Eso lo estamos viendo porque ahí tenemos el Consejo de Seguridad, donde los 5 o 6 que tienen el Consejo Permanente, además sus decisiones son de carácter obligatorio. Es decir, esa gobernanza mundial del equilibrio político, la ONU ahora mismo está un poquito en cuestión. Sin embargo, la ONU tiene multitud de agencias que están colaborando y participando y contribuyendo a determinadas situaciones de estabilidad, pues desde el hambre, la alfabetización. Ahora, por ejemplo, han hecho un trabajo importantísimo y me parece a mí que puede ser uno de los espacios por donde puede ir esa definición, esa redefinición de la sociedad, que es la ética frente a la robotización, pero con una dimensión mucho más amplia, una dimensión de derechos humanos y con una dimensión de respeto al crecimiento y al desarrollo, pero siempre teniendo en cuenta la vulnerabilidad y la fragilidad de las personas y poniendo el centro en las personas. Bueno, pues todo eso son, o por ejemplo, en la crisis de los refugiados, o sea, está haciendo también una tarea, una labor, ha hecho mucha tarea en el control del desarme, que luego no se consigan, pero sí que pone aspectos, sí, y regula, intenta intermediar, ¿no? Por lo tanto, la ONU, es verdad, yo digo como gobernanza política, no está ahora mismo cumpliendo su papel, pero sí que en otros aspectos tiene una relevancia importante y que, bueno, que sería cuestión de ir exigiendo otros comportamientos. Pero eso ya corresponde más al equilibrio internacional difícil ahora mismo, y sobre todo un equilibrio muy mediatizado, que a partir de la crisis del año 2008 la economía ha tenido un papel importante, bueno, está teniendo un papel no importante sino decisivo, de tal manera que casi que hoy los estados son meros ejecutores de la economía y por lo tanto hay un conflicto geoestratégico económico que sobrepasa ahora mismo, entiendo desde mi corto análisis, los objetivos y las posibilidades de participación. Habría que buscar equilibrio. Probablemente se encuentren, porque ya hay voces que están buscando esos equilibrios. El mismo capital está buscando ya nuevas formas de equilibrio y de alianza, incluso por su supervivencia, ¿no? Porque la concentración es tal que no está suponiendo una forma de alimentación al pequeño capital, que es parte también de, del sostenimiento de la sociedad y, de, y del crecimiento económico, ¿no? Entonces, hay ahora mismo también como distintos canales a través de los cuales entiendo que se puede recuperar toda esta proyección, todo este equilibrio, por lo menos esa es la intención, ¿no? Bueno, yo este trabajo lo había dividido en dos partes. Esta primera parte un poco introductoria y hablar un poco de las relaciones internacionales, y una segunda parte desarrollar un poco más cuáles son esas identificaciones por las que vemos y creemos que realmente ya estábamos al final de algo, como dice Daniel Bernabé. Y un poco ya poder decir que efectivamente el mundo ha vivido muchas pandemias, el mundo ha vivido no solo en el siglo XX, sino con anterioridad, desde el ébola o la gripe, el cólera, pandemias que han tenido tantas repercusiones o más, incluso en términos de mortalidad de personas, en términos de catástrofes mucho más amplias, porque el Estado tampoco tenía una posibilidad y una capacidad en ese momento, no estaba diseñado para atender esas situaciones. Quizás ahora el mayor trauma que hemos sentido con este virus ha sido que en un momento donde las técnicas son capaces de cualquier cosa, donde somos capaces de llegar a la luna, donde hay una ciencia, donde hay unos medios, donde hay una globalización que somos capaces de alterar cualquier cosa solo por segundo, y sin embargo un virus ha sido capaz de paralizar el mundo. Y bueno, pues de alguna manera ha puesto de manifiesto nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad. Y también ha puesto de manifiesto nuestras debilidades. Creíamos que teníamos un sistema sanitario capaz de afrontar y no lo tenemos. Es verdad que a partir de la Revolución Francesa, cuando ya se inicia el origen del Estado y se inician los derechos, libertades, se empieza ya con la educación y con la sanidad. Pero ya sabemos que al día de hoy, tres siglos después, no todo el mundo tiene acceso a la sanidad, ¿no? Y entonces, esta situación global de esa dimensión que no se ha podido controlar por el continuo tránsito, yo creo que ha sido más el shock que nos ha creado este trauma, ¿no? Este virus. Y es importante en esto que yo hacía hincapié, es decir, que la crisis esta, como no nos situemos en el antes y en el después de la pandemia, identificando esas fortalezas y esas debilidades que teníamos, probablemente no seamos capaces de salir, ni de afrontar, ni de solventar la situación. Porque no solo ya es sanitaria y humanitaria, es crisis económica la que ya había antes. Esto quizás podemos... teníamos o debíamos de haberlo aprendido en la crisis del año 2008, el no haber afrontado, el no haber definido, identificado cuáles eran los problemas de la crisis del año 2008, nos ha llevado a que esta crisis todavía sea mucho más profunda, porque arrastrábamos ya unas debilidades y una situación económica que nos ha llevado a un endeudamiento. Bueno, que puede ser explosivo, es verdad que el Estado así teóricamente no tiene por qué tener límites para el endeudamiento, pero sabemos que no es verdad, no puede, no es algo lineal hasta el infinito, tiene que tener unos límites porque puede ser explosivo. Por lo tanto, esa situación del año 2008, 2010, 2020, quizás ya tengamos que entenderla como ese referente para poder afrontar las nuevas situaciones. ¿Cuáles son? Eso es lo que yo ya entendía que podíamos hacerlo en otra conversación. Estábamos ya al final de algo, pero sobre todo lo que tenemos que reconocer es que ha sido la revolución del neoliberalismo, una revolución que se inicia en los años 70. ¿Y cuáles son los indicios por los que pensamos, algunas personas, entre las que yo me incluyo, cuáles son esos indicios por los que creemos que estamos en un momento de redefinición y de cambio y que la situación ya estaba agotada antes del coronavirus? Porque ya antes teníamos una crisis de democracia y de representación. Teníamos una crisis económica y de empleo. Teníamos una crisis de recursos y biológica y ecológica. Teníamos una crisis cultural e identitaria, a la que tenemos que añadir ahora una crisis sanitaria del coronavirus. Una crisis que ha puesto esa fragilidad y esa vulnerabilidad y esa pensar que realmente creíamos un Estado sólido para atender sanitariamente las dificultades de la enfermedad, y nos hemos encontrado con que realmente no era así, ¿no? Bueno, y ya pues quizás desarrollar, porque esto ya sí que se llevaría otro poquito de más tiempo, esta crisis económica y de empleo, las características, la crisis de democracia y de representación, este no nos representan, que surge con el 15M, esta situación que tienen hoy día los partidos políticos, donde han dejado atrás probablemente la ideología, y entonces hay un cachal que le dicen un atrapatodo, un atrápalo todo, y lo mismo se dirige en una población de derechas que de izquierda, y probablemente el objetivo es sacar votos, ¿no? Entonces, toda esa la crisis identitaria y cultural, la pérdida de la ideología, bueno, y sobre el medio ambiente y los recursos ecológicos, hablar un poquito, aunque son cosas que también ya las tenemos. Bueno, esta era la iniciativa de conversación que yo quería provocar, que yo sé que provoca conversación, ¿eh? Que sí, provoca. Sí. Yo quiero que alguien actúe. Que alguien diga algo, ¿no? Que diga algo. A ver, Alfonso, ¿tú qué dices? Venga, vamos. Bueno, buenos días, Alfonso. Buenos días, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Pues estoy muy gratamente sorprendido. Creo que ha hecho un análisis, Lola, realmente importante, y que pone de manifiesto, yo creo que una situación en la que se abren muchos caminos, en la que hay que tomar decisiones, y hay que tomar decisiones probablemente difíciles. Y en cualquier caso, hay que tomar decisiones, yo creo que en una sociedad como la que estamos en estos momentos, en la que pondríamos a las personas, a los individuos, por delante de todas otras cuestiones que están teniendo lugar. Se está iniciando un camino importante de concienciación de la población, al menos hay que tener en cuenta también muchas veces que cuando hablamos nosotros parece como si la sociedad fuese exclusivamente la nuestra, ¿no? Y hablamos de un nivel de concienciación en tema climatológico y demás, y en realidad estamos pensando en una sociedad muy pequeñita, la que forma la sociedad occidental, ¿no? La que forman los europeos, americanos, canadienses y australianos, y poco más, ¿no? Que es verdad que ha sido la que ha regido de alguna manera el quehacer político y económico de la sociedad que en estos momentos tenemos a nivel universal, pero que ahora mismo está totalmente puesta en cuestión por la potencia con la que están saliendo hacia adelante otras naciones. Y ahí tenemos por delante sociedades cuyo pensamiento no es que sea diferente, sino que muchas veces no está ni siquiera constituido, porque solo están gobernadas por élites, como son las sociedades asiáticas. China, la India, se van a convertir en grandes potencias. Yo no sé si lo veremos o no lo veremos. Cada día es más cercano ese momento. Y hay que poner en valor lo que es el conjunto de la Tierra y en la que estamos viviendo todos, y que de alguna manera vamos a tener que tomar unas decisiones importantes que nos afectan a todos. Y yo creo que se está tratando de iniciar un camino en ese sentido, pero vamos a tener muchas dificultades, sobre todo partiendo de cómo la economía se ha ido comportando a lo largo del tiempo. Hay que romper de alguna manera con esas dinámicas económicas neoliberales de las que hablaba Lola, pero seguimos sin tener alternativas económicas importantes. El socialismo en su momento, como un mecanismo que pudiera dar respuesta a través de las sociedades en las que se ha desarrollado, como la Unión Soviética, se vio que era también un auténtico fracaso. Hay que buscar alternativas, y yo creo que es un momento para la reflexión, como Lola ha estado haciendo a lo largo de esta mañana. Lola, yo quería, introducción. Sí, yo quería matizar, y desde luego se me ha pasado, pero normalmente siempre hago yo referencia a este hecho, y es que hacemos casi siempre el análisis desde la sociedad occidental. Probablemente sí. Este trauma y este hecho es más porque nos ha llegado a esta sociedad, nos duele mucho nuestras muertes, y entonces reaccionamos de una manera diferente. Sin embargo, hoy la sociedad, como en algún momento indicamos, o toma medidas globales, globales o realmente es una catástrofe. Porque hay cuestiones. La primera cuestión es que ese mundo, al que llamamos tercer mundo, que bueno, que tiene ahí su papel, que se le dan ayudas, que está la ayuda a la cooperación, pero ese tercer mundo no está dispuesto a seguir pasando hambre. Y entonces tenemos ahí la crisis migratoria. Porque da igual, es verdad que vienen refugios políticos, que conflictos de guerra, pero la gran masa de migrantes es por el problema de la pobreza y por tener un futuro. Y por lo tanto eso tenemos que afrontarlo de una manera global. La segunda cuestión es que tenemos recursos, porque el problema de hoy es que tenemos recursos. Tenemos recursos para alimentar. El problema es que también, o sea, que tenemos nosotras y nosotros que renunciar. No podemos permanentemente tener los congeladores llenos y tener de todo en todos los momentos. Tenemos que redistribuir, y redistribuir supone que aquí, este mundo, tenemos que renunciar. Y la tercera cuestión, que yo creo que también que puede estar un poco en la línea de mejorar las condiciones, es que ya también hay una gran parte de la población que estamos un poco como de vuelta, el consumo, o que está un poco como de vuelta, el consumo como objeto de satisfacción probablemente ya no sea tan interesante y tan atractivo como lo fue en unos años. Y de hecho, ahora, pero yo ahora mismo pienso que no es tanto el consumo, sino se ha desviado a la capacidad y a la posibilidad de la elección. Si en los años 70-80 era que era mucho el consumo que llegara a todas las personas, hoy el consumo está en tener muchas posibilidades de elección. Con lo tanto, han desviado un concepto del consumo. Pero claro, es un consumo también que nos involucra en una sensación de estar continuamente decidiendo qué hacemos, qué compramos. Pero bueno, cuando me refiero a consumo, me refiero a consumo de turismo, de ocio, de cultural. O sea, es de todo, ¿no? Yo cuando veo la agenda cultural, digo, no es posible, es que te estremeces, porque dices, ¿dónde voy? ¿A qué hago? Y entonces es una permanente, o sea, es que quizás lo haya explicado mal. No es tanto que el consumo no sea importante, sino que han desviado un criterio de consumo. Y entonces ahora el problema es de la elección. Y la elección es que tú permanentemente tengas muchas cosas que elegir. Sí. Y todo el consumo está relacionado ahora mismo en esa elección, que además está muy relacionado con uno de los principios de los derechos individuales. Yo tengo derecho a elegir y mi derecho es este, ¿no? Claro, entonces claro. Ahí hay caminos también que subyacen interesantes de analizar. Bueno, no. Totalmente. Yo iba a preguntar, ¿no? Aquí a la mesa, dos cosas. ¿Creéis que a través de los gobiernos se va a plantear una cuestión de estas características? ¿Y creéis que los ciudadanos, como individuos personales, van a aceptar el tener que limitar una serie de consumo que muchas veces es innecesario? Es decir, se había hablado para después de la pandemia, que los coches iban a utilizarse menos, ¿qué tal? ¿Creéis que esto es posible o cómo, por qué camino vamos ahí? Pero esto está aquí ya. No, pero perdona, o sea, que te refieres a que si la pandemia nos va a situar en una situación diferente de consumo. Pero no. Me refería a como hecho concreto de ahora. Pero preguntaba que si los gobiernos están dispuestos a afrontar esta situación y si los ciudadanos estamos dispuestos a asumirlo. Yo, como ha dicho antes, no sé, yo no sé si lo vamos a ver. Eso está encima de la mesa y eso se tiene que plantear a nivel mundial, un orden nuevo. Porque sabemos que estamos, bueno, lo que ha dicho Lola, pero que no lo sé si lo vamos a ver muy próximamente, porque tú miras alrededor de la sociedad y estamos totalmente imbuidos en el consumo, en las elecciones, todo lo que estaba comentando Lola, y o nos tienen que educación y solidaridad y que no pertenecemos solamente al metro cuadrado que ocupamos, que pertenecemos a un universo completo y que es totalmente distinto a nosotros, pero que sin ese nosotros no somos nadie. Y esa es la conciencia que creo yo que hay que ir introduciendo poco a poco en las nuevas generaciones, porque si no esto se vaya al traste. Alfonso, ¿iba a decir algo? Bueno, yo, respecto a la primera pregunta, mi confianza en ninguna, ¿vale? O sea, mi confianza en ninguna. Yo creo que los gobiernos, desgraciadamente, en su evolución, han demostrado una inercia que Lola ha señalado a lo largo de su intervención, en la que en estos momentos lo único que buscan son votos y se sitúan a través de lemas o de señales que emiten, y lo mismo están en la derecha que en la izquierda, y se van situando en cada momento buscando el número de votos necesarios para que ellos sigan de alguna forma controlando el gobierno, y con ello beneficiándose de forma particular. Es decir, hay mucha grandilocuencia con respecto a los políticos al servicio de los ciudadanos, pero hay mucha realidad en la que eso, desgraciadamente, no es así, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tengo poca confianza en ellos. Creo, como dice María del Mar, que hay que poner al individuo ahí delante de la situación. Fijaros que muchas veces, y habla en términos económicos, siempre hablamos de que la importancia del crecimiento, el desarrollo, y hay que crecer y crecer. Efectivamente, hay que crecer, pero si ese crecimiento no somos capaces de repartirlo de forma adecuada, que es el problema con el que nos estamos encontrando, pues no sirve de gran cosa. Es decir, ¿de qué sirve crecer un 5, un 6, un 7% en Producto Interior Bruto y luego no miramos cómo se distribuye? ¿Eso origina ese crecimiento económico originado que determinadas capas de la población haya mejorado su situación? ¿O a quien está beneficiando es a las grandes capas? Porque hasta ahora lo que se está viendo es que la distribución de la riqueza precisamente va en sentido contrario a ese crecimiento. ¿Qué es lo importante, como señala también María del Mar? La educación. Lo que pasa es que es una lucha en la que llevamos ya mucho tiempo, en la que se avanza desgraciadamente muy poco y en la que de alguna manera también está muy controlada por los gobiernos. Es muy difícil, fijaros, en España, yo no sé cuántas reformas educativas llevamos ya, ¿no? Y al final no llegamos a ningún sitio. Esos sentimientos que tú decías de solidaridad, de distribución de entre todos, de que el hombre es lo importante y que ponerlo, evidentemente hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Pero la sociedad tiene que en ese sentido moverse. Y además, como claro ejemplo, se me viene a la cabeza ahora la vacuna. No hemos vacunado el primer mundo. Sí. El tercer mundo no está vacunado. O sea, estamos en plena pandemia, venimos de golpe tras golpe, y bueno, los gobiernos, los estados, o sea, las primeras potencias no están mirando. Porque como aquí no estemos todos vacunados, no, mira, detrás de sí, ese vacuno, aunque sea por egoísmo mismo, ¿no? Claro. No, es por egoísmo, es por supervivencia. Bueno, pero también yo creo que en esto tiene que haber una dosis de solidaridad grande. ¿Por qué? Pues porque egoísmo, pero ahí tiene que haber una fuerza, digamos, supranacional que diga, escucha, que tú estás vacunado, pero que aquel hay que vacunarlo también. Ya. Claro. Yo quería añadir una cuestión, a lo mejor un poco. Las revoluciones las ganan siempre, las ganan los buenos, ¿no? Y el pueblo. Y el pueblo. La Revolución Francesa la ganó la burguesía y ahora el neoliberalismo, el capital, ha ganado. Entonces yo creo que el capital ahora mismo está también por ganar esta revolución. Y yo quería introducir de nuevo esa parte que por su propia supervivencia va a tener que buscar un nuevo equilibrio para poder sobrevivir, por aunque egoísmo. Sea por interés suyo, exactamente, por egoísmo va a tener que buscar ese interés, que puede conducirnos a unas mejoras, porque bueno, cuando se inician la justicia, en sus orígenes, era la justicia del señor, ¿no?, que luego ha ido derivando en las de los siervos, ¿no?, como nosotras y como nosotros. Pero la segunda cuestión que yo quería plantear, que quizás un poco eso es muy complejo, muy abstracto, pero sí que todas esas situaciones que planteáis de posibilidades de cambio, yo creo, y desde luego que hay que hacer un esfuerzo, la izquierda tiene que hacer un esfuerzo por buscar un paradigma, por buscar un referente que nos aglutine. Desgraciadamente, la caída del muro de Berlín dejó a la izquierda muy tocado, nos dejó sin referencias, con todas las críticas que le podamos hacer, pero dejó sin referencias al mundo y dejó vía libre a la economía de mercado. Y entonces ahora yo creo que la izquierda tenemos que hacer un esfuerzo por buscar un referente, por buscar una utopía que sea inclusiva y que sea capaz de afrontar. En mi opinión, con todo el respeto, y yo participo de la mayoría de las cosas, la izquierda estamos permanentemente fragmentando la demanda. Es verdad que todas esas demandas aportan, pero está tan fragmentada que al final no termina de transformar Y yo creo que eso no lo tendríamos que plantear si realmente queremos que sea una cosa que transforme realmente, porque ya sabemos que las pequeñas cáscaras de nuez, bueno, ahí están, ¿no? Están en el océano también, ¿no? Pero que transforman poco. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo. ¿Cuál va a ser ese esfuerzo y cuál va a ser ese referente en ese paradigma nuevo que sea capaz de aglutinar? Y evidentemente habrá que ser solidario, habrá que ser inclusivo y tenemos que hacer también renuncias de nuestro... Si no, no hay manera de arreglarlo. Bueno, Lola. Bueno, sí. Sí, sí. No, no. Sí, que... Nos deja un montón de preguntas en el aire, ¿no? Como la canción. Y lo que sí, tenemos sí. que hacer es que, sí, que la vuelva. Sí, la semana que viene la tenemos aquí. Sí, bueno, yo ya porque, he dicho las cosillas que porque yo ya ha suscitado, continuando con esto. Bueno, y o si otra cosa surge, yo no. No, pero creo que, bueno, ha suscitado seguir un poco el orden que habíamos que había establecido sí. y después ya podemos incorporar alguna otra cosa. Pues vale, sí. pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Hola, buen domingo. Por estar si tú aquí tienes Rafael o Rafaela que felicita no, hoy. No, pero los celebraré porque es igual, ¿no? Claro. Siempre que celebrar. Hay que celebrar la vida. Es muy típico y algo haremos. Muchas gracias. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando. Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Bueno, y a continuación damos paso a los discos dedicados de nuestro programa. Y el primer disco es un disco que se una canción del Canca, un cantautor malagueño y de Rozalén, de Albacete ella. Y la canción es Volar, y se lo dedica Quique para María. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo. Volar, lo que se dice volar. Por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar, lo que se dice volar.

Hago este preámbulo para que quede claro lo que pienso de un grupo terrorista que durante 36 años persiguió, extorsionó, secuestró, torturó y asesinó a miles de personas y que desgraciadamente contó con la comprensión y la colaboración de una buena parte de ciudadanos del País Vasco para desarrollar su macabra actividad, justificándola con la consecución de dos objetivos políticos: la independencia del País Vasco y la adhesión de Navarra. Durante ese tiempo, todos los partidos políticos democráticos, sin excepción, pedían a ETA que abandonase la violencia y se constituyesen en un partido político y defendiesen sus planteamientos en los parlamentos, sedes de la soberanía nacional y autonómica de nuestro país. En ese periodo, todos los gobiernos han mantenido negociaciones con la banda terrorista con la loable intención de acabar con su violenta actividad. En diciembre de 1976 y enero de 1977, con el gobierno de la UCD, presidido por Adolfo Suárez, Ángel Ugarte, comandante de los servicios de información, se reunió en Ginebra con responsables de ETA militar y ETA político-militar y les propuso una tregua a cambio de discutir la liberación de presos y el retorno de los exiliados. Estas reuniones acabaron sin acuerdo, al exigir los dirigentes del grupo terrorista la denominada alternativa CAS, que incluía el derecho a la autodeterminación. En 1989, bajo el gobierno del PSOE presidido por Felipe González, ETA ofreció una tregua parcial de carácter oficial a cambio de una mesa de negociación en Argel, con la mediación del gobierno argelino, en la que tampoco se llegó a un acuerdo. En septiembre de 1998 y bajo el gobierno del Partido Popular, ETA anunció una tregua indefinida que fue recibida con escepticismo por las fuerzas políticas, pero a pesar de ello, José María Aznar, sin solicitar la autorización del Congreso, autorizó contactos con el grupo terrorista, enviando a Ricardo Martí Fluxá y Javier Zarzalejos como interlocutores, contando con la mediación del arzobispo de Zamora, Juan María Uriarte. Y durante ese periodo de negociación se produjo el acercamiento a cárceles del País Vasco de 199 etarras, algunos de ellos con delitos de sangre, siendo el más relevante Domingo Troitiño, uno de los autores de la matanza de Hipercó. Curiosamente, en aquellos momentos el ministro de Interior que autorizó tanto la apertura de negociaciones como el acercamiento de presos era Jaime Mayor Oreja. Durante esas negociaciones se produjeron por parte del presidente José María Aznar afirmaciones tan llamativas como llamar a ETA Movimiento Nacional de Liberación Vasca o Sabremos ser generosos o No habrá ni vencedores ni vencidos o Por la paz y sus derechos no nos cerramos a la esperanza, al perdón y a la generosidad. Durante este largo proceso de negociación del Partido Popular con ETA, el Partido Socialista solo recriminó a los populares que no hubiesen solicitado la autorización del Congreso de los Diputados para, a continuación, ponerse a disposición del Gobierno, entendiendo que se trataba de una cuestión de Estado y de que estaba en juego acabar con la lacra del terrorismo de ETA. Supongo que no es necesario recordar la miserable oposición que durante el proceso de negociación del presidente Zapatero con la organización terrorista llevó a cabo el Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, con el apoyo de toda la caverna mediática y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que desde el acceso a su presidencia por parte de Francisco José Alcaraz, en junio del 2004, se puso a disposición de los populares para atacar de manera inmisericorde a un presidente de gobierno que, al igual que todos sus predecesores, intentó acabar mediante el proceso de negociación con la sangrienta actividad terrorista de ETA. Hace unos días, Arnaldo Otegi, presidente de Euskal Herria Bildu, leyó un comunicado en el que de manera textual se decía, y abro comillas, queremos trasladar a las víctimas de ETA nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido. A nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio y nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado. Pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria. Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Siempre nos encontrarán dispuestos a ello. Y cierro comillas. Yo no voy a entrar en valoraciones sobre la sinceridad o no de estas afirmaciones, porque solo él lo sabe. Y tampoco voy a opinar sobre si son suficientes o no, pero tengo claro que han sido totalmente inesperadas y que sin duda alguna suponen un paso hacia adelante y que sobre ellas y con el paso del tiempo se pueden levantar ciertas posibilidades de construir un nuevo marco de convivencia en el País Vasco. Y siendo así, ¿cómo se puede entender la virulenta reacción de la derecha política y mediática? La explicación es muy sencilla. Para el Partido Popular, ETA ha sido siempre un caldo de cultivo en el que coser su caladero de votos, su hipocresía y su falta de escrúpulos, y le ha llevado a utilizar de manera espuria y miserable el dolor que la actividad de ETA ha producido en nuestro país en los últimos 36 años. Un dolor que ha utilizado como ariete para arremeter contra los gobiernos del PSOE, tanto el de Zapatero, al que nunca perdonarán que el anuncio de abandono de la lucha armada por parte de ETA se produjera bajo su mandato, como el de Pedro Sánchez, al que acusan de negociar con Bildu tanto para mantenerse en el poder como para la aprobación de los presupuestos, acusándolos de pactar con los herederos de ETA. A mí Otegi nunca me ha caído bien y jamás me iría a tomar una cerveza con él. Es evidente que ha pertenecido a una organización terrorista que ha matado y que, aunque no caen sobre sus espaldas delitos de sangre, sí ha participado en un secuestro y ha defendido durante años su legitimidad. De la misma manera que es cierto que ha cumplido condena por ello y que participó activamente en el proceso de negociación para acabar con la actividad terrorista de ETA y que por ello estuvo amenazado de muerte por parte de los miembros de ETA militar que eran contrarios a la finalización de la lucha armada. Pero lo cierto es que hoy Bildu es un partido legal, cuya legalidad fue refrendada por el Tribunal Constitucional, entre otras cuestiones porque en su estatuto condena toda violencia, incluida la de ETA, y que está haciendo que todos los partidos, sin excepción, le exigían a ETA dejar de matar y defender sus aspiraciones soberanistas en las instituciones. Pero lo más curioso es que el partido que le llama heredero de ETA es sin ninguna duda heredero del franquismo, dado que el Partido Popular se forma tras la refundación de Alianza Popular, que procede de la federación de 7 asociaciones políticas lideradas por seis ministros y un alto cargo de la dictadura de Franco, a saber, Manuel Fraga Iribarne, Cruz Martínez Teruela, Federico Silva Muñoz, Licinio de la Fuente, Laureano López Rodó, Enrique Tomás de Carranza y Gonzalo Fernández de la Mora. Y la pregunta es inmediata, ¿habría que aislarlo y negarles cualquier posibilidad de pacto con el resto de fuerzas políticas en base a su procedencia como ellos piden para Bildu? Y para acabar de rizar el rizo, este partido gobierna en 3 autonomías gracias al apoyo de Vox, un partido franquista que no solo no condena el franquismo y sus crímenes, sino que reivindica la dictadura y la figura del dictador y no parecen sentirse muy compungidos por ello. La actitud de este Partido Popular es tan miserable y tan obscena que es difícil entender cómo pueden tener el apoyo de tantos millones de españoles y cómo es posible que, a pesar de todo, siga aumentando ese apoyo según las encuestas. Vivir para ver. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. En la ventana científica tenemos esta mañana a José Rafael. Rafael para los amigos, ¿no? Así es, sí. Buenos días, Rafael. Buenos días, José Manuel. Bueno, Rafael es profesor en la Universidad de Córdoba y lleva adelante un proyecto pionero casi en España, ¿no? ¿Por qué no nos das cuenta algo de este proyecto y de dónde parte la idea, Rafael? Sí, José Manuel, mira, el proyecto, bueno, llevamos ya 8 o 9 años trabajando en un tema que se podría encuadrar dentro de la arqueometría. La arqueometría, bueno, pues... ¿Qué es la arqueometría? Sí, es una disciplina científica relativamente nueva, bueno, sobre los años 60, es decir, tendrá unos 50, 60 años de antigüedad. Y bueno, su fundamento es estudiar la aplicación de diferentes técnicas, ya sean físicas, químicas o biológicas, pues a diferentes estudios arqueológicos, ¿no? Está claro que, bueno, que cuando nosotros, en este caso los arqueólogos, ¿no?, porque colaboramos estrechamente con ellos, ¿no?, pues plantean cualquier investigación arqueológica, bueno, pues hay una serie de pasos a seguir, ¿no? Un planteamiento teórico, la prospección arqueológica, la excavación para la toma de muestras, etcétera, ¿no? Y cuando llega el trabajo de laboratorio y la interpretación de los resultados, digamos que es ahí cuando nosotros intervenimos directamente, ¿no? En ese tipo de, ya de, digamos, en esa última etapa ya de consolidar o de intentar establecer algunos resultados científicos que, bueno, pues que ayuden a nuestros compañeros arqueólogos, pues a que ellos traigan las condiciones pues necesarias para completar su estudio. ¿Quiénes participáis en este proyecto, en este...? Sí, mira, te pongo un poco en antecedentes, ¿no? Sí. Como te digo, esto surgió hace 8 o 9 años, bueno, pues desde el Departamento de Arqueología de la Universidad de Córdoba. Contactaron con César Jiménez, que es también profesor de aquí del Departamento de Química Orgánica, al que yo pertenezco también. Y bueno, pues estaban interesados en conocer. Ellos sabían que, bueno, recientemente habíamos adquirido un espectrómetro Raman, bueno, un equipo que se utiliza en muchísimas aplicaciones, o que tiene muchísimas aplicaciones, y entre ellas, pues, también en muestras arqueológicas, ¿no? Bueno, pues ellos tuvieron conocimiento de que habíamos adquirido ese equipo, ese espectrómetro Raman, y contactaron con César Jiménez, bueno, que para eso es el director del grupo de investigación. Y bueno, pues Rafael, sí. Aclaro que a nuestros oyentes que César Jiménez ha sido colaborador en este espacio y es una persona que nosotros queremos mucho, y es el que nos ha puesto en contacto contigo también. Y te dejo. Sí, pues como te decía, bueno, pues profesores de allí del Departamento de Arqueología de aquí de la Universidad de Córdoba estaban trabajando en ese momento en el yacimiento arqueológico de Torre Paredones, en Baena. Sí. Hombre, pues César pensó en mí porque además yo soy de Baena, ¿no? Yo soy natural de Baena, con lo cual pues sabía que no me iba a negar a echarle una mano, ¿no? Y bueno, pues mantuvimos unas conversaciones y... Vista la propuesta que nos hicieron, bueno, pues creímos que éramos capaces de solucionar el problema. Concretamente, bueno, me imagino que, bueno, más adelante ya habrá tiempo de hablar más largo y más profundamente del tema. Ellos lo que querían era identificar unos restos de pigmento que habían encontrado en unas estatuas de época romana, del yacimiento de Torre Paredones. Bueno, son unas estatuas muy, muy valiosas. Y a través de esos restos de pigmentos, bueno, pues ver cómo eran los colores originales. Recordad que, bueno, el arte clásico, todas las estatuas, pues estaban pintadas como están nuestras imágenes religiosas hoy en día. Es decir, que no es, a pesar de que estén todas en un poluto blanco, es porque, bueno, del neoclasicismo, bueno, pues la tendencia era de quitar todo resto de pintura que tuviese y dejarla, pues eso, blancas como una patena las estatuas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí digamos que comenzó esta incursión en este tema que luego con los años pues se ha vuelto apasionante. El personal, bueno, pues somos los integrantes del grupo de investigación que dirige César, como acabo de apuntar. Y bueno, concretamente, pues yo soy un poco el que se ha hecho cargo de este tema, porque César, pues como director del grupo, pues es un poco el jefe de todo. Y luego, pues las diferentes subáreas en las que trabajamos, bueno, pues estamos ahí varios implicados y un poco, pues somos como subdirectores de cada una de estas áreas, ¿no? Yeah. a partir de este primer contacto, bueno, pues empezamos ya también a tener pues relaciones con otros museos arqueológicos, pues de diferentes localidades de aquí de la provincia de Córdoba, del Medinilla, de Priego de Córdoba, también con el Museo Arqueológico de aquí de la ciudad. De hecho, bueno, pues colaboramos estrechamente con el Museo Arqueológico de aquí de Córdoba, porque a través de la Facultad de Ciencias, pues, cotutorizamos trabajo de fin de grado para los estudiantes del grado de Química, ¿no? Y bueno, y luego pues también colaboraciones con universidades de fuera de Andalucía, con la Universidad de Murcia, con la UNED, con la Universidad de Zaragoza y con otros puntos también de Andalucía que no pertenecen ya a la provincia. Esta manera de trabajar, ya se hace en otros países o aquí somos pioneros en esto también. Sí, sí, la arqueometría es algo que se está desarrollando pues a nivel mundial. ¿Qué ocurre? Ya. Que no todos los países pues tienen un patrimonio arqueológico como el que disponemos nosotros, y claro, mucho más el que disponemos aquí en Córdoba, ¿no? Pensar en países, bueno, pues Estados Unidos, pues evidentemente tienen investigadores porque tienen universidades muy buenas y desplazan sus investigadores a Egipto o al punto que sea del mundo para investigar, porque bueno, tienen dinero y están muy bien formados. Lo que sí que es cierto, bueno, que nosotros aquí en España pues somos pioneros sobre todo en el tema árabe y en el tema romano, ¿no? Que es donde tenemos pues grandes restos. Y también, pues, de la época más antigua, pues todo lo que son el estudio que se están realizando pues en cuevas de la época del Neolítico o en poblados íberos, en fin, que prácticamente España, pues como tenemos una historia tan antigua, pues tenemos muchísimos restos y evidentemente muchos que se han perdido. Y el problema está en que, bueno, todavía hay reticencia por parte de las entidades públicas, pues a invertir dinero, ¿no? Ese es otro tema que, bueno, no me gustaría entrar tampoco de momento ahora, porque, bueno, no hay una disponibilidad como para otras líneas de investigación que quizás pues puedan resultar más atractivas porque obtengan resultados que sean más fáciles de vender luego a la opinión pública. Ya. Y Rafael, te preguntaba otra cosa. Aquí tenéis muchas investigaciones aquí en Córdoba capital, porque ya sé, sí, que Torre Paredones es una cosa muy especial que a lo mejor te tenemos que pedir un día que nos haga una visita por esos yacimientos arqueológicos que son tan importantes. Pero te preguntaba ahora, ¿aquí en Córdoba estáis haciendo algo ya? En la sí, capital. Aquí, de hecho, esta misma mañana he recibido un correo del Museo Arqueológico para que trabaje una chica que va a hacer el trabajo fin de grado con nosotros y en colaboración con el Museo Arqueológico, pues bueno, para estudiar una serie de muestras. De hecho, bueno, tenemos ya también varios trabajos publicados y aquí en Córdoba, pues fundamentalmente lo que hemos estudiado han sido restos de pintura mural romana. Hemos estudiado pues restos de la Casa del Sátiro, que se encuentra en el Parque Infantil de Tráfico, detrás del hotel, el oxidado, sí, como se lo conocemos, sí, sí, aquí vulgarmente. También hemos estudiado unos restos arqueológicos que se encontraron en la calle Concesión. Todos estos son, los primeros son de fondos que nos cedió el ayuntamiento, de la delegación de urbanismo. Estos de la calle Concesión son del Museo Arqueológico y también de la necrópolis, unos restos de pintura que se hallaron en la necrópolis del Camino Viejo de Almodóvar, lo que equivaldría ahora mismo pues a la calle Antonio Maura aproximadamente, ¿no? En la situación actual. Eso es lo que hemos hecho aquí en Córdoba capital. Bueno, y también algo de pintura de la época árabe. También hicimos un trabajo hace ya algunos años. Es decir, que sobre todo aquí en Córdoba es pintura mural de época romana o época árabe lo que hemos estudiado. Sí. Sí, un momento que te quiere preguntar mi compañero. Buenos días, Rafael. Buenos días. Mira, soy María Derma. Me gustaría, hacerte una pregunta. El trabajo que estáis realizando y los estudios que estáis realizando ustedes desde aquí, desde Córdoba, ¿tú sabes si en algunas otras universidades a nivel de España se está haciendo este tipo de estudios o sois pioneros, ahora mismo? O si en algún... Sí, bueno, como le comentaba José Manuel, hace un momento, sí, en España hay diferentes universidades que trabajan en este tema. La suerte que tenemos nosotros con respecto a ella es el patrimonio. Es decir, nosotros lo tenemos aquí. Claro. Y tenemos que concienciar a los responsables de ese patrimonio de que no se lleven las muestras fuera. Y que nosotros aquí en la Universidad de Córdoba tenemos multitud de equipos, posiblemente mejor que muchísimas universidades, mucho más potentes o mucho más grandes que nosotros. Yo sé que me consta que en la Universidad de Sevilla pues están haciendo estudios de este tipo, ¿no? También similares, poco cada uno con sus particularidades. Sevilla, evidentemente, que no se nos escape, también tiene un valiosísimo patrimonio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de hecho nosotros pues tenemos un convenio con el Museo de Carmona, que es un pueblo, de Sevilla, sí. Y está trabajando con nosotros aquí en la UNCO, ¿no? Y luego, pues, cuando hemos trabajado con la Universidad de Zaragoza, es que la cosa no es sencilla, en el sentido de que hace falta un equipamiento, hacen falta grupos de investigación que poco a poco se vayan especializando en este tema. Nosotros cuando empezamos, éramos casi unos profanos en la materia, sabíamos aplicar las técnicas, uh-huh. pero a nuestros materiales. Nuestros materiales son también sólidos, de mucho de naturaleza inorgánica. Bueno, pues se trataba un poco de extrapolar esos conocimientos que teníamos en una serie de materiales, pues aplicarlo a los materiales arqueológicos, que en definitiva, las técnicas son las mismas, y luego, pues a partir de ahí ya, en colaboración estrecha con los arqueólogos, pues se extraen las conclusiones. Nosotros, evidentemente, no somos capaces de extraer esas conclusiones arqueológicas por nosotros mismos, lo mismo que los arqueólogos no son capaces, claro, de interpretar los resultados. Por eso, a mí me gusta decir, ¿no?, que la arqueometría es el nexo de unión que existen entre las humanidades y la ciencia, o más concretamente en nuestro caso, entre la química y la arqueología, ¿no? Es lo que sería una buena definición también de la arqueometría, ¿no? Pues muchas gracias, me ha quedado meridianamente claro, vamos. Bueno, Rafael, entonces, si te parece, lo vamos a dejar aquí y te invitamos a que estés la semana próxima a que nos traigas documentación de estos trabajos que estáis haciendo y empezar una colaboración que nosotros seguro que va a ser fructífera para nuestros oyentes y para nosotros también. Así que muchas gracias y felicidades porque hoy es San Rafael. Muchas gracias. Felicidades. Por la felicitación y por el trabajo que sé que me consta que estáis haciendo en difundir, no solo ya en este caso temas científicos, sino otros también, de interés para toda la sociedad y en particular para la sociedad cordobesa, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Venga, adiós. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, pues tenemos de nuevo la sesión de economía y a nuestra derecha está Alfonso, que ya lleva rato aquí acumulando datos y esperando que entrar en acción, ¿no? Alfonso, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, Alfonso. Muy buenos días. Acumulando datos y... Está bien, yo me lo paso muy bien aquí por la mañana en la radio de los estos domingos tan... tan buenos que tenemos y un festivo tan especial en Córdoba, ¿no? Bueno, pues a ver qué nos trae hoy. Pues yo creo que quizás podríamos empezar por comentar un elemento que se nos quedó un poco atrás, bueno, un poco, ¿no? Se nos quedó atrás cuando la semana pasada estuvimos hablando de cómo está el comportamiento de la economía, ¿no? Y cuando se habla de economía hay que hablar de empleo y no hicimos ningún apunte en ese sentido, ¿no? Y creo que es importante porque, en mi opinión, es un elemento quizás más relevante aún que es que la economía crezca o no crezca. Porque si crece y no crea empleo y no cubre las necesidades de los ciudadanos, mal vamos, ¿no? Y en ese sentido, habría que señalar que tenemos una situación un poco de claroscuro, ¿no? De claroscuro porque si bien es verdad que el empleo está creciendo, también es verdad que no está creciendo al ritmo al que muchos esperábamos que creciera, ¿no? Difícilmente se puede considerar como éxito una cifra de empleo que sigue todavía sin recuperar los niveles de 2019 sin tener en cuenta siquiera los ERTE. Si añadiéramos los ERTE aún sería peor. Y que registra... ¿Ahora mismo qué cifra tenemos? ¿Cuántos son? 3 millones. No lo tengo aquí delante ahora mismo, pero 3 millones. 3 millones y medio aproximadamente. ¿Vale? Y decía que además unas tasas que trimestre tras trimestre pues son las mayores tasas de paro de toda la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, no podemos sentirnos satisfechos, aunque las últimas cifras, como digo, de empleo, que son las del mes de septiembre aún, pues bueno, no estuvieron mal del todo, ¿no? El empleo en ese mes superó ya los 19 millones y medio de personas y hay que descontar ahí los casi 250.000 trabajadores que todavía siguen en ERTE, ¿no? Si se resta este grupo, el empleo real de septiembre fue de 19.280.000 personas y esto es que está casi a 40.000 personas de afiliados por debajo de los niveles del mes de septiembre previo a la crisis. Es decir, que estamos cerquita en ese sentido de alcanzar las cifras previas a la crisis. Aunque luego matizaré un poco esta cuestión en el sentido de cómo se está consiguiendo esta cifra y el camino que aún nos queda, ¿no? Lo que también hay que señalar es que la tendencia en las últimas semanas, por ejemplo, que se observa es una enorme ralentización en la salida de trabajadores de los ERTE. O sea, se está quedando ahí, se está formando un estancamiento del número de personas por encima de los 200.000, que lleva ya varios meses, y todo apunta a que al final quedará una bolsa entre los 100 y los 150.000 personas que nunca van a volver a los puestos de trabajo, ¿no? O sea, hay un número importante de empresas que todavía, con el escudo social que tenemos montado, de los ERTE, de los embargos, de desahucios, etcétera, etcétera, está frenado, pero en cuanto se levante el escudo social, pues, aparecerá toda una serie de empresas que han entrado, aunque no lo hayan presentado aún, en quiebra y que no van a poder dar de nuevo el trabajo a las personas a las que tiene en ERTE. Y luego hay otro dato también preocupante en esta última cifra que estaba diciendo y es que el empleo público sigue eliminando empleos, ¿no? El empleo público ha sido un elemento fundamental en esta recuperación de empleo de la que hemos estado hablando, es decir, ha incorporado a un número muy elevado de personas y ya lleva una serie de meses en las que está saliendo personal del empleo público. En total se han perdido en este mes casi 16.000 empleos de empleo público, es casi el doble de lo que suele ser habitual, ¿no? La buena noticia, en cualquier caso, es que la mayor parte de los sectores de mayor valor añadido han recuperado ya los niveles de afiliación que tenían antes de la pandemia, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las actividades englobadas en las profesiones liberales y científicas, que con casi 1,4 millones de cotizantes superan ya más de 15.000 personas la ocupación del 2019, es decir, estamos ya por encima en este caso. Lo mismo ocurre con el sector de las TIC, de la tecnología de la información y las comunicaciones, que superan ya en casi un 10% el empleo previo a la pandemia, con casi 547.000 cotizantes. La industria manufacturera también ha incorporado 12.300 afiliados en septiembre, igual allá los niveles que tenía antes de la crisis, ¿no? Sin embargo, las actividades que siguen lejos de recuperar la normalidad son las relacionadas con el turismo. Como ya comentábamos en el programa anterior, el turismo es verdad que ha tirado con fuerza a nivel nacional en este pasado verano, pero no tanto así a nivel de turismo extranjero, ¿no? Y en la hostelería, el número de cotizantes sigue siendo todavía un 10% inferior a 2019, que en este sector, como el número de empleos es muy grande, esto supone casi 142.000 empleos menos de los que había en septiembre de 2019, ¿no? Las actividades culturales y de ocio están también un 5% por debajo de lo que estaban en esa fecha, lo que implica también unos 14.000 empleos destruidos. Las de limpieza en el hogar están lejos de recuperarse y están todavía un 4% por debajo del COVID, ¿no? Y entonces, ¿a qué me refería? Decía, ha habido una recuperación en el número de personas empleadas, pero como señalaba antes, este número que se ha ampliado de manera muy importante por la puesta en marcha de las medidas públicas, que ha creado un importante volumen de empleo público que en estos momentos se está viniendo poco a poco abajo. Si en lugar de mirar el conjunto del empleo, miramos el empleo del sector privado, nos encontraríamos con un verdadero o hueco, una tremenda destrucción de empleo, que no porque no se vea desde el punto de vista de las cifras, no deja de ser preocupante e importante, ¿no? Habría que señalar que en el último año de pandemia se ha destruido en el conjunto del sector privado, no ya del conjunto de empleo de la economía, sí. Más de 580.000 puestos de trabajo que todavía están sin recuperarse, ¿no? Y casi 860.000 con respecto a los niveles de hace dos años, ¿eh? Fijaros que el número de afiliados junio de 2019 estaba en 19.517.000 en el sector privado y está en estos momentos en 18.880.000, ¿no? O sea, casi 800.000 parados, empleados menos. Mientras que las administraciones públicas han pasado de 2.500.000 a 2.773.000. Es decir que es verdad que está ocurriendo, que ha ocurrido y que estamos ya cerca de un nivel de empleo próximo al que teníamos antes, pero que lo que tiene que tirar fuertemente, que es el sector privado, sigue sin tirar todavía con la fuerza necesaria. Estamos todavía con un volumen de empleo en el sector privado lejos del que teníamos hace un año y hace dos años. Ellos viven el sector privado siempre vive la crisis doble. Sí, claro. Bueno, se arriesga menos un país, ¿no? Digo. Claro, esto no. Yo creo que aquí lo que tenemos que ver es que siempre hay que profundizar un poco en la cifra, ¿no? Nos vemos siempre, cuando vemos las cifras, tratamos de ver las que el paro es registrado, el empleo registrado, y no entramos muchas veces a ver los sectores cómo se comportan, ¿no? Y entonces lo que sí que hemos visto es que ha habido un trasvase de empleo del sector privado hacia el sector público, no trasvase puro de que se haya traspasado uno a otro, sino que el empleo público ha tenido que ofrecer puestos de trabajo de forma importante, sobre todo en temas sanitarios, temas de apoyo sociales, etcétera, etcétera, que evidentemente poco a poco se están retirando, y que la destrucción de empleo en el sector privado en realidad fue mucho más alta de lo que estábamos viendo y que ha sido mitigada en parte por ese crecimiento del empleo del sector público. Ahora que se está poco a poco retirando el sector público, a pesar de que estamos ya en, como he dicho antes, 41.000 afiliados menos en conjunto de lo que estábamos allí, si lo vemos desde el punto de vista del sector privado y del sector público, vemos que el sector privado todavía queda mucho por alcanzar esos niveles. Y para que el conjunto de la economía vuelva a adquirir la fuerza y el dinamismo que necesita, pues necesita que estos empleos se recuperen de forma clara, ¿no? Por eso, a lo mejor, en cierta medida, las cifras que se están alcanzando en cuanto a crecimiento no son tan importantes, puesto que, digamos, que la productividad del sector privado es mucho más alta que del sector público y el crecimiento de la economía del sector privado es más intenso. Más potente. Es más intenso. En cualquier caso, habrá que estar a ver qué ocurre en este tercer trimestre, ¿no? Este tercer trimestre no tenemos todavía la cifra de crecimiento económico, estarán a punto de salir, están en la cocina, supongo. Y tenemos que ver que haya comportamiento haya sido bastante mejor que lo esperado. Claro, teniendo en cuenta que el segundo, como os comenté la semana pasada... Es que estamos hablando datos de junio. Claro, claro. 30 claro. de junio, en cuanto, menos. En cuanto a empleo, ¿no? En cuanto a empleo estoy hablando con datos de septiembre, pero en cuanto a crecimiento económico, que fue lo que estuvimos hablando la semana pasada, estábamos hablando todavía con datos del segundo trimestre, que había habido esa revisión que habíamos comentado, ¿no? Esa es la situación... Luego hay algún dato también preocupante y que tiene que, en mi opinión, dispararse de forma más relevante, incluso aún de lo que está haciendo ahora, que es, por ejemplo, el tema de la mora en los préstamos al consumo y demás, que ya se está disparando de una forma muy importante. En los últimos dos meses casi un 54%, es una cifra muy, muy elevada. Y también hay que recordar que una de cada dos... ¿Por qué no explica eso de la mora? ¿No? Porque ellos sí, damos cosas por sabida. Sí. Bueno, la morra no tiene nada que ver con el moro. Bueno, eso tú no lo sabes. La morosidad, como sabéis, en estos momentos se ha producido un importante esfuerzo de ayuda crediticia por parte del sector público para conseguir mantener la actividad en los meses de pandemia. Y se pusieron en marcha una serie de ayudas, una serie de créditos, sobre todo ligados al Instituto de Crédito, al ICO, y que fueron distribuidos por la banca privada, con el aval del ICO hasta unos ciertos límites. Bien, esa serie de créditos tenían que ayudar a mantener la actividad y mantener el que la empresa pudiera sobrevivir a esta situación. Junto a eso, se pusieron en marcha una serie de medidas que impedían que las empresas pudieran presentar quiebras, estuvieran obligadas a presentar quiebras por la situación en la que se encontraban, o el tema de el despido de los trabajadores de su empresa si había pedido ayudas por ERTE. Todos estos escudos que siguen estando vigentes y que en estos momentos se está valorando la posibilidad de que continúen, y que yo creo que van a continuar, está ralentizando o impidiendo ver cuál es la realidad de la morosidad existente, aunque ya hay personas y empresas que, independientemente de que se pueda o no se pueda, pues ya no están haciendo frente a sus deudas. La morosidad es cuando una empresa o un particular deja de pagar la deuda que tiene vigente con una entidad o con una entidad financiera, ¿no? ¿Esos eran los préstamos que se pusieron para un año y después dio el gobierno? Estos son los préstamos más, ¿no? Que han ido mejorando las condiciones, han ido mejorando el aval que daba el Estado y ha ido alargando el plazo de devolución. Sí. Y ha ido alargando el que no se tengan que pagar intereses, sino que todavía se esté devolviendo capital y no... O sea, perdón, que se estén pagando intereses y todavía no se esté devolviendo capital, ese tipo de ayuda, ¿no? Además de los créditos que estaban en funcionamiento con anterioridad a la situación, ¿no? Entonces, esta morosidad, bueno, se espera, en cualquier caso, que vaya poco a poco afectando de manera más intensa a la economía, ¿no? Y hay que pensar, por ejemplo, que estos créditos, una de cada dos moratorias de crédito de estos que se han dado de ayuda, pues vencen entre los meses de abril y mayo del año que viene, con lo cual ahí vamos a estar en una situación de revisión importante de la situación, ¿no? Bueno, pues no ha hecho más o menos de cómo está ese el panorama de sí, yo creo que hemos dado una revisión más o menos completa de la situación, en la que, como yo decía, se adivinan claroscuros. Es decir, no hay que echar los cohetes al vuelo. Es verdad que estamos creciendo, es verdad que está mejorando, es verdad que el empleo se está recuperando, pero desgraciadamente, al menos en mi opinión, pues no se está creciendo y no se está recuperando empleo con la rapidez con la que se debe de recuperar. Y como yo decía también en el programa anterior, cuanto más tardemos en conseguir esa recuperación, más cerca estaremos del momento en que empiece a apretarnos las clavijas por parte de la Comunidad Europea. Entonces, si tardamos mucho, nos podemos encontrar con una situación en la que todavía no hayamos alcanzado los niveles que queríamos tener y ya empecemos a tener que apretarnos el cinturón de alguna manera. Algo que en estos momentos, hoy y esta semana pasada, se ha empezado ya a discutir en el seno de la Comunidad Europea con la revisión de las reglas fiscales, que hay posiciones muy encontradas entre los países del norte y del sur de Europa, porque los países del norte quieren volver rápidamente a las reglas fiscales vigentes con anterioridad e incluso a acrecentar las restricciones al respecto, mientras que los países del sur, Italia, Francia, España principalmente, quieren una revisión de esas reglas fiscales que las hagan más flexibles y que además el camino de vuelta, digamos, a esas normas, pues tenga un recorrido más largo en el tiempo de lo que quieren los países norteños, ¿no? Esa discusión se va a tener, se ha puesto en lo alto de la mesa esta semana en un documento de la Comunidad Europea de una forma todavía muy, muy poco profunda, es muy, muy abierto, pero que va a ser objeto de discusión con seguridad en la próxima, en el próximo semestre, y es muy importante qué clase de acuerdos se van a conseguir ahí, para tanto para unos como para otros, los unos porque quieren apretar y los otros porque necesitamos tener unas reglas fiscales que nos den más juego durante quizás algo más de tiempo, a la vista de cómo estamos evolucionando en estos momentos. ¿Y tú cómo entendido cómo ves a la ese posicionamiento en la mesa norte-sur en cuanto a apretar clavija o mantener? Sí, yo lo primero que quería contestar es lo de entendido, bueno. y lo de experto, que yo cada vez que lo oigo me echo a temblar. Cuando lo oigo, los expertos, según los expertos dicen. Bueno, como amigo de esta mesa. Mía, yo puedo dar mi pobre opinión al respecto, que no deja de ser la de una persona que sí que está pendiente de la situación, pero que estoy lejos de ser un experto en Comunidad Europea. Normalmente quien manda en las grandes asociaciones internacionales es quien tiene el dinero, ¿no? Si, cuando hablamos de la ONU, cuando hablamos de la Comunidad Europea, ¿no? quien maneja el cotarro, quien tiene la sartén por el mango, siempre son las economías más fuertes. Por tanto, yo me temo que se impondrán las medidas por parte de las economías más fuertes al respecto. Es decir, ahí va a jugar un papel muy importante Alemania en este próximo semestre. Y no sabemos todavía Alemania qué clase de posicionamiento va a tener, ¿no? Fijaros que ahora mismo Alemania está sin Merkel, está con, no se sabe quién será el próximo primer ministro, pero en cualquier caso da la impresión de que el que sea, ya sea porque se forme una coalición u otra, va a estar más cerca de posiciones conservadoras, como están siempre los alemanes, que de posiciones más abiertas. También es verdad que Alemania ha sido capaz, precisamente en unos momentos como los que hemos vivido a lo largo de estos dos últimos años, de tener un posicionamiento mucho más amplio, mucho más abierto que el de otros países cerrados a este tema, como los Países Bajos, por ejemplo, ¿no? Han sido los alemanes los que han sido capaces de hacer ese movimiento que haya hecho que se hayan formado las ayudas europeas. Estas ayudas europeas son algo absolutamente inédito en el devenir de la Comunidad Europea a lo largo de los años. Es la primera vez que la comunidad como tal emite bonos y hace un fondo propio que lo hace depender del conjunto de la comunidad y no de cada uno de los países. El que esta capacidad que han asumido en un momento determinado para un hecho determinado se incorpore de alguna manera al futuro de la actividad económica de la Comunidad Europea sería muy importante, porque permitiría el que se generara un esquema de solidaridad mucho más potente que el de que cada uno aguante su propia vela, ¿no? ¿Este hecho puntual se va a repetir al futuro? En estos momentos hay muchas dudas al respecto. Y por ejemplo, que se tuviera en cuenta en este nuevo cambio de reglas de cara al futuro, pues sería muy interesante, aunque se pusiera en marcha también, por otra parte, un apretamiento en cuanto a las fechas o a la vuelta a los límites establecidos, ¿no? Ahí va a haber que tomar pues unos contrapesos entre uno y otro, y unos tendremos que ceder en unas cosas y otros tendrán que ceder en otras, que es lo que ocurre cuando lo que hay, como en este caso, es una sociedad de gobierno y no una unión de europeos, como reflejaría el nombre de Unión Europea, ¿no? Que tú lo has dicho en varias ocasiones, el tema del nombre que no va con... Claro. O sea, el nombre, claro, de la Unión Europea después con realmente como... Fíjate, entrando en otro tema que se me ha venido a la cabeza ahora como consecuencia de lo que estamos hablando, precisamente estamos viviendo unos momentos absolutamente delicado en la Unión Europea. En unos momentos en que cada vez está más claro, por lo menos en mi opinión, y esta mañana también con Lola lo hemos estado comentando, el que hace falta un cambio importante, el que hace falta elementos que nos aglutinen. Yo creo que sería el momento de que la Unión Europea diese un verdadero paso adelante y pusiese por delante al conjunto de los ciudadanos y no al conjunto de las naciones que forman parte de la Unión Europea. Esa situación que estaba, yo creo, que en el pensamiento de los creadores de la Comunidad Económica Europea, no de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que se ha ido diluyendo en el tiempo, yo creo que sería un momento crucial e importante para volver a ver. Porque se nos avecinan momentos muy crudos para la sociedad europea occidental. Porque hay un movimiento claro de la economía en el que Europa pierde peso de una forma cada vez más intensa y la parte Asia-Pacífico crece de una forma tremenda. Y no estamos siendo capaces de hacer frente a la revolución industrial y tecnológica que eso supone. Y no lo hacemos porque cada país está tirando de su carro por su cuenta y no nos estamos considerando como un todo. Y yo creo que es el momento de empezar a considerarse como un todo y es un momento en el que empezar a pensar en que tiene que haber un presupuesto europeo y no un presupuesto al que las economías europeas aporten X cada año, y en el que se desarrollen políticas que tienen que ser, como ahora se dicen, transversales, transnacionales, y que se olviden un poco esos sentimientos. Si eso no ocurre, el europeo va a ir con el tiempo, y el tiempo va a ser muy corto, no va a ser en absoluto largo, perdiendo de una forma clara su preponderancia desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista social y cultural en esta sociedad global en la que nos montamos, y vamos a empezar a sufrir verdaderos problemas que vienen además a los que vienen además añadidos pues los problemas demográficos que tiene la Unión Europea en cuanto a envejecimiento y demás, que si no somos capaces de buscar mecanismos, las sociedades, lo que sí te dicen a lo largo de la historia, en grandes caminos, es que la demografía es muy, muy, muy importante. Y ahí estamos jugándonos también el pellejo. Yo no sé, he salido un poco del tema de la economía, no. pero creo que sería el momento para que Europa cambiara por completo el paso. Y eso tiene que hacer que sus ciudadanos cambien el paso. Y no yo no veo ni a los gobiernos, desde luego, muy lejos de ese tema. Y al conjunto de los europeos también muy, muy metidos en, como, quizás como decía Lola también esta mañana, ¿no? Estamos tocando muchos puntos a la vez, ¿no? Y muy, muy diversos. Y no nos centramos en que tenemos que buscarnos un sitio al sol, ¿eh? Porque el sol se nos está escapando. En ese sentido ya la Merkel fue un poco más, por lo menos tuvo una visión de futuro cuando los refugiados de Siria, que hubo casi 1 millón de refugiados en Alemania, de los cuales ya se hablaba que más de 400.000 están trabajando y cotizando. Claro. quiere decir que es muy importante que los flujos migratorios tengan un aposento en Europa, porque traen savia nueva y además en estos países también hay personas muy preparadas. Claro. Y los que se queden allí, que no tienen esta preparación, desde los países desarrollados tienen que propiciar este desarrollo para que la gente que quiera venir a Europa, que venga, pero sin olvidar su territorio, ¿no? Porque es importante también. Sí, sí, yo creo que debemos de desprendernos de cierto egoísmo y abrir de alguna forma las puertas de Europa. Pero las puertas de Europa hay que abrirlas a las personas y hay que abrirlas al conocimiento, a las dos cosas. En cuanto al tema de las personas, es curioso que, por ejemplo, antes que hemos estado hablando de empleo, es un hecho que hay un nivel, por ejemplo, elevado de paro y que, sin embargo, también hay un nivel elevado de demanda, o sea, de oferta de empleo. Si estamos teniendo ya, empezando a tener un mercado de trabajo un poco dispar y un poco absurdo, en el que los flujos migratorios ayudarían de forma importante a solucionarlo, ¿no? Porque nos estamos encontrando con que, según comentaban el otro día el ministro de Seguridad Social, hay más de 120.000 ofertas de trabajo en lo alto de la mesa y que no son capaces de ser cubiertas en sectores muy diferentes, ¿no? Y sin embargo seguimos teniendo un nivel elevado de paro. Ahí hay una... No sé cómo llamarlo. Bueno, fue curioso, yo también escuché la noticia. Sí, o sea, pero parece en Estados Unidos también se estaba dando esta situación. Y el Biden lo que dijo. Y en la Gran Bretaña. Bueno, en la Gran Bretaña se le están juntando todo. El hambre con la gana de comer. Pero el Biden dijo que a los empresarios le dijo, claro. ¿Por qué no subí el salario de los trabajadores? De los trabajadores. $15 la hora. Tenéis puestos de trabajo que no están cubiertos, pero no se les sube. Subir el precio. Pero eso mismo lo ha dicho la ministra de Trabajo aquí en España hace un par de días. Claro. Que para cubrir esos puestos de trabajo la gente tiene que ganar más. No, no tiene que irse fuera a buscar unas condiciones de trabajo buenas y un salario digno. Hay que dárselo aquí, sí. Si es que queremos cubrir esos puestos, si los queremos cubrir con emigrantes que le pagamos. Sí, ahí hay una tremenda dicotomía entre la necesidad que tenemos por un lado de personal y luego por otro lado la realidad del mercado de trabajo, ¿no? Yo creo que el mercado de trabajo español necesita de un esfuerzo importante por parte de la administración para mejorar el control del mismo, ¿no? Porque claro, está muy bien esto de subir el salario mínimo, muy bien el que las personas deben de conseguir un salario adecuado, pero luego realmente nos encontramos con que los contratos son absolutamente provisionales, son de día, incluso muchos son de horas, el empresario cotiza unas horas y hace trabajar otras. Bueno, esas son realidades que tenemos en el mercado en el mercado español. El volumen de inspectores de trabajo que hay en España es mínimo. ¿Mínimo? Es mínimo, es absolutamente insuficiente, totalmente. La gente que trabaja en el ámbito de las denuncias a la inspección, mínimo, claro, lento, no hay nada. Claro, y el miedo de los trabajadores, yo creo que en estos tiempos se ha hecho aún más intenso, quiero decir. En una situación como la que estamos viendo, como la que estamos viviendo, pues nadie se atreve tampoco a denunciar su propia situación porque por lo menos está cobrando no sé qué y no sé cuánto. Con lo cual, vivimos una situación que yo creo que ahí hay que profundizar de una forma importante. Y lo que tú decías con respecto a los salarios, muchas veces tú me has oído hablar de decir, bueno, una empresa que no es capaz de dar un salario mínimo es que no es una empresa, ¿vale? O sea, si tú no eres capaz de ofrecer un salario decente a tu empleado, es señal de que tu empresa no está dando los réditos necesarios, sino que tú te estás llevando lo que tenías que darle al trabajador. Eso es muy antiguo en economía marxista, ¿no? La extracción de la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, una explotación absolutamente clara. Tú no te estás llevando porque tu empresa sea rentable, sino que lo que estamos está es pagando lo que me tienes que pagar. El esfuerzo que yo estoy realizando no me lo estás pagando en condiciones, ¿no? Eso habría que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo importante, yo estoy seguro de que hay, porque los he oído además, ¿no?, a muchísimos empresarios que están cabreados con eso mismo, porque eso genera una competencia desleal, claro, absolutamente, claro, brutal. Pero por ese mismo motivo habría que trabajar ese tema a fondo, porque es un tema que todos lo oímos todos los días en las calles, con nuestros familiares, con nuestros amigos, de mira lo que me pagan, esto me lo hacen por aquí, aquello me lo hacen por allá, estoy cotizando 4 horas y estoy 8 horas en el trabajo. Ese tipo de cosas se tienen que acabar. Lo peor de esto, Alfonso, es que esto se ha incrustado en la misma sociedad, y entonces lo vemos bien. Somos incapaces de resolver, porque esto, ¿desde cuándo estamos oyendo? Siempre. De siempre se está oyendo. De siempre. Es decir, no somos una sociedad ni moderna, ni eficaz, ni eficiente. Sí. Yo personalmente, fíjate, ese es un tema en el que hablando, sí, entrecomillados, porque hay empresarios. Eso, yo creo que hay un tema en el que se ha avanzado mucho desde el punto de vista del empresario. ¿Vale? Quiero decir, yo diría que una gran mayoría de empresarios que tienen el pensamiento de que a la gente hay que pagarla bien, hay que pagarla en condiciones, hay que declararlo absolutamente y tienen que hacer frente a sus obligaciones. Yo creo que hay un número, más importante del empresario que está ahí. Pero desgraciadamente hay otro número que es significativo y que lo oímos todos los días en nuestras vidas. Porque tienen a amigos, tienen a familiares que están en esta situación de la que estamos hablando, y eso no requiere más que un esfuerzo de fiscalización, igual que fiscalizamos el tema de Hacienda, pues que fiscalicemos el tema del trabajo, y yo creo que ahí queda recorrido bastante. Sí. Pero yo creo que si la sociedad española y los gobiernos sean del ámbito que sean, ¿no?, se pusieran a trabajar en esto, crearíamos un país mucho más moderno, mucho más eficaz y mucho más justo, ¿no? Sin duda. Porque, claro. Sí. Ese sería el objetivo, pero bueno, la realidad es que hasta ahora ningún gobierno de los que hemos tenido ha hecho esfuerzo importante en ese sentido. Se hizo en un primer momento, en los primeros gobiernos de Felipe González y demás, se reforzó de una forma muy importante la inspección de trabajo, que prácticamente era inexistente entonces, pero desde aquella fecha realmente se ha ido a menos. Sabéis que la administración pública en concreto tiene una tasa de renovación que es inferior a la de jubilación y que por tanto está retrocediendo, que no lo ha hecho en estos últimos años porque ha tenido que incorporar por esta necesidad de la pandemia un montón de empleos públicos, pero que los va a volver a expulsar de una forma clara en los próximos meses, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos una administración que esté mejor enfocada de lo que está, que tenga grandes profesionales, que evite, como yo he comentado también en otras ocasiones, la necesidad de tanto asesor externo, que tenga gente que sea capaz de centrarse en los verdaderos problemas de la nación, que es la necesidad de un empleo justo, de un empleo para todo el mundo, ese tipo de trabajos que tiene que realizar la administración, y no en otra serie de populismo, y me voy a perdonar aquí, ya hablaremos, pues yo creo que ya se nos está echando un tiempo encima, de los presupuestos, pero no de los famosos bonos culturales y cosas así, gastar dinero en ese tipo de cosas cuando tenemos toda una serie de problemas, en mi opinión, mucho más serios, a mí me duele, ¿eh? Y ya hablaremos de esos presupuestos la próxima semana, si os parece. Bueno, ¿alguna cosita más que nos quieras decir? No, en principio yo el siguiente tema que querría tocar sería el de los presupuestos, aunque sea de una forma todavía no profunda, que sí sería un primer acercamiento en función de las informaciones que todavía tenemos. Los presupuestos es un documento de enorme contenido y que hay que mirarse con cierto cuidado. Yo me gusta verlo con despacio, entonces todavía no he profundizado en él, pero sí tenemos por delante toda la serie de noticias que han salido al respecto de lo que supone el mismo, y creo que puede ser un buen momento para comentarlo, independientemente de que luego, cuando realmente se apruebe, podamos quizás entrar más a fondo en él. Muy bien. Bueno, pues, Alfonso, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por tocar estos temas tan interesantes. Y hasta la semana que viene. Y eso, hasta la semana que viene. Y bueno, que pase un buen día. Yo me voy de Perol. De Perol. De Perol. Me voy de Perol. De Perol. Muy bien, muy bien. Bueno. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca. Y viene de nuevo los recortes de prensa de la mano de Luis Sánchez Bernabé. Luis, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vale. Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos trae hoy? Bueno, ¿Qué nos cuentas? Primero voy a felicitar a todas las Rafaelas y a todos los Rafaeles. Muy bien. Ah, este es un nombre importante. Es un nombre importante en Córdoba y en mi familia. Porque mi padre era Rafael. Y mi hijo es Rafael. Muy bien. ¿Sabes tú, mi padre? Mi padre, Rafael, bautizado en Santa Marina. ¿Y eso por qué, Luis? Porque mi abuelo paterno, sí, trabajaba ahí en el Cerro Muriano, en unas minas de ahí del Cerro Muriano. Y entonces, pues, mi abuela era de Posada. No sé cómo se la ligó. Él venía de Almería, de un pueblo de Almería, Lubrín. Que ya ves tú, yo me acuerdo que yo le preguntaba a mi tía, una hermana de mi padre, decía, a ver, tita, ¿pero el abuelo de dónde era? Y mi tía decía, me parece que era extranjero, era de Dublín. Y yo decía, tita, si Dublín está allí por Inglaterra, por el Reino Unido, por aquello. Dice, no, dice, pero él hablaba normal, no hablaba vocabulario. Entonces, bueno, pues mi padre se ve que nació allí, en Cerro Muriano, y lo trajeron a bautizar a Santa Marina. Por cierto, hace años yo le pedí una partida de bautismo a un cura, me la dio, y para mí es un documento importante, ¿no? Porque efectivamente habla de hijo de Luis y de Antonia, ¿no? Mi abuela era natural de Posada, y que había nacido en 1880, y mi abuelo en Lubrín, en Almería, dice. Así que fíjate, soy un poquito de Almería también. Bueno, pues, a ver, bueno, ¿qué nos trae mira, hoy? Tengo una noticia, estos de la NASA se ve que o tienen mucho dinero, o bueno, o quieren... Dice, la NASA ya sabe la fecha en la que un gran asteroide podrá destruir la Tierra. El asteroide Bennu pasará a una distancia de la Tierra menor a la de la Luna, por lo que las probabilidades de impacto son preocupantes según la NASA. Gracias a la misión OSIRIS de la NASA se conoce con una precisión, no pierda, con una precisión de 2 metros... cuál será la trayectoria del Venus en los próximos siglos. Y también se sabe, o sea que por eso nosotros podemos estar tranquilos, que en el 2135 pasará más cerca de la Tierra que de la misma Luna. Entonces será cuando la gran roca espacial podía pasar por un ojo de cerradura gravitacional, que es un espacio donde la gravedad de un planeta altera la órbita de un asteroide y en su consecuencia cambiar su trayectoria para dirigirse directamente a nuestro planeta. Y esto ya para darle, como un felino que localiza una presa y va por ella sin intención de detenerse. Mira que los cojones se la adornan para decir que nos van a destruir. Esto es americano. Entonces resulta que, dice, como he dicho al principio de este artículo, las probabilidades de que se dé en el peor de los extremos son bajas. La NASA ha señalado que desde ahora hasta el 2300, os imagináis las fechas que ponen, la posibilidad de chocar es de 1 entre 1750. O sea, un 0,057%. Dice, a pesar de ser una realidad remota para los futuros habitantes de la Tierra, es interesante saber que el día de máximo riesgo será el 24 de septiembre de 2182. Esto sí que es fantasía, ¿eh? Bueno, pues una fantasía. La verdad que sí, se ve que lo han realizado técnicamente. Pero a nosotros ahora en el 2021, que nos digan que el 24 de septiembre del 2182... vamos, casi se come a la Tierra un asteroide, pues es importante, ¿no? Así que fíjate, así que tenés cuidado y deja las cosas recogidas, ¿eh? muy bien. ¿Qué más hay por ahí, Luis? Mira, yo soy una persona que me pican todos los mosquitos del mundo. Y entonces me encontré esta noticia y la asumí, digo, esto es para mí. ¿Por qué zumban los mosquitos en nuestras orejas? ¿Y por qué? Los mosquitos hembras, no te lo pierdas, los hembras, necesitan sangre humana para recuperar energía y poder producir huevos. Nada peor que el zumbido de un mosquito a medianoche, justo cuando estás a punto de dormirte. Estos insectos voladores disfrutan revoloteando alrededor de nuestro cuerpo, especialmente en los oídos. ¿Pero te has preguntado alguna vez por qué eligen los oídos en primer lugar y cómo se produce este molesto sonido? Según Michel Riele, profesor de entomología de la Universidad de Arizona, el zumbido en el oído es, en realidad, un efecto secundario de batir las alas del mosquito. De hecho, el sonido no tiene un rango largo, por lo que solo es posible apreciar el sonido cuando vuelan alrededor de los oídos. O sea, esto me recuerda cuando dice que el zumbido es un efecto secundario de batir las alas, me suena al sonido de los grillos. Que sí. El grillo no hace el cri-cri con la boca, lo hace también con las alas. Sí, sí. Con los élitros. Bueno, pues los mosquitos hembras, digo con esto, sí. Probablemente si se escucha el zumbido de un mosquito en tu oreja, provenga de una hembra, casi siempre. Esto se debe a que los mosquitos machos suelen pasar la mayor parte del tiempo buscando el néctar en las flores, mientras que las hembras prefieren encontrar sangre para tener energía después del apareamiento y de esta forma poder producir huevos. O sea que fíjate, los hijos de los mosquitos son de seres humanos y del polen de las plantas. Pero la sangre la ponemos nosotros, cojones. Tanto así que según Riele, las hembras están equipadas con herramientas únicas para localizar la próxima víctima. Desde la distancia, los mosquitos hembras pueden detectar el dióxido de carbono que exhalamos en nuestro cuerpo. El dióxido de carbono estimula al mosquito hembra para que comience a buscar hospedadores, volando de un lado a otro hasta alcanzar a su presa. Explicó de manera sencilla, los mosquitos zumban alrededor de nuestras cabezas porque es ahí donde expulsamos la mayor cantidad de dióxido de carbono. A medida que se acerca el mosquito hembra, se concentra en el calor corporal para aterrizar sobre la persona. Así el mosquito emplea sensores del gusto que tienen en sus patas para determinar si el humano o cualquier animal portador de sangre es adecuado para convertirse en su comida. Por otro lado, los investigadores no han podido concluir si los mosquitos tienen preferencia por un tipo de sangre en concreto. No obstante, sí que evidencia de que tienen en cuenta determinados factores, como la genética de una persona o incluso su alimentación. Mira, yo que soy cero positivo, y eso le sirve a todos vienen. Al final dice ya que prefieren los pies. Según el investigador, la mayoría de los mosquitos prefieren revolotear por nuestros pies y no por la cabeza. Esto se debe a que los pies humanos tienen bacterias que a su vez emiten aromas que atraen a los mosquitos. Claro, hay aromas, en los pies tenemos aromas que atraen a los mosquitos y echan a los que tienes al lado. ¿Le gusta el queso a los mosquitos? Sin embargo, la mayoría de las personas no notan que tienen un mosquito zumbando alrededor de sus pies. O de sus tobillos, ¿sí? O sea, que fijaros la curiosidad es que se encuentra uno por ahí, ¿no? Ya, claro. Yo, de verdad, a mí los mosquitos en las rodillas, en el brazo, en el codo, en el tobillo, tío. Yo es que seré, vamos, estará exquisita mi sangre, ¿no? Claro. Porque si no, porque mi mujer está hace, lleva conmigo 51 años y no la pica todavía ninguno. esto también es para estudiarlo, cojones. Bueno, ya os digo esta última ya, mira. Venga. El acuario más grande del mundo. Esta gente del petróleo es que son los amos del mundo y ahí están. Y el mayor parque marino ubicado en Abu Dhabi se completará en el 2022, del año que viene, y albergará a más de 68.000 animales marinos. La capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, ha anunciado que la construcción del mayor acuario del mundo estará terminada en el 2022. Se acogerá a sus más de 25 millones de litros de agua, más de 68.000 animales marinos, entre los que se encuentran tiburones, bancos de peces, tortugas marinas y un pez importante importado de España. Pero no dice de qué, no dice la clase del pez, ¿sabes? Ya. Ah, sí, un pez con corona. Ah, eso es, sí, un pez con corona pone aquí, sí, claro. Pues yo digo, no, habla de tiburones, pero el pez que aporta a España, bueno, a lo mejor lo devuelven, porque a lo mejor no le va bien allí el pez, para este acuario, a lo mejor lo devuelven. Bueno. Dice, uno de los mayores atractivos de este impresionante acuario será una ventana espectacular de 20 metros de altura, a través de la que se verán múltiples niveles de escenas acuáticas. El Sea World Abu Dhabi, como ha sido bautizado el acuario, ya se encuentra al 64%. Lo que han finalizado ya las labores de construcción de acero y casi la finalización del recinto envolvente del parque de vida marina. Con una superficie de 183.000 metros cuadrados en 5 niveles interiores, la instalación albergará el acuario de vida marina más grande y expansivo del mundo. Actualmente, dos de los acuarios más grandes del mundo son el acuario de exhibición de tiburones en China y el acuario de Georgia en Atlanta, en Estados Unidos. El parque temático de vida marina también albergará un nuevo centro de investigación y rescate. La instalación actuará como un centro de conocimiento avanzado centrado en los ecosistemas de vida marina y del golfo autóctono. El centro estará ubicado junto al acuario y el parque temático. Será el primer centro dedicado a una investigación en el rescate, la rehabilitación y el retorno marino en los Emiratos Árabes. Nos sentimos honrados de asociarnos con Mirai para llevar las inolvidables experiencias de los huéspedes de Sea World y nuestra importante misión a Yas Island. Esto lo dice el equipo, el grupo económico que ha hecho el parque acuático, ¿no? Y entonces dice que se comprometen en nuestra misión y compromiso a los esfuerzos de conservación en todo el mundo del mundo del mar. De la fauna. Tenemos cientos de profesionales enfocados en el cuidado de los animales, el rescate, la rehabilitación, la educación para la conservación, la protección del hábitat y la investigación de especies. Y estamos emocionados por ver que el Centro de Investigación y Rescate de Abu Dhabi expanda más aún en el mundo el impacto social de Sea World, con los importantes esfuerzos de conservación de la vida marina en la región. Eso lo ha dicho el presidente del acuario. Ya. Así que ya, vamos, que no lo hacen por ganar dinero, sino por el bien de la humanidad. ¿Qué dice, sí, que dice Alfonso? De todas maneras, Luis, es increíble esta gente, claro, con el poder económico que tiene, lo que están haciendo por allí. Yo una vez vi esa isla que hicieron de forma de palmera, bueno, una que hay un montón de, que es impresionante las obras que se hacen, claro. Luego nos ponen el petróleo al precio que les da la gana, claro. Y claro, así pueden hacer lo que quieren, claro. Espera, Luis, que te quería decir, Luis Alfonso, algo. No, ya se lo he comentado. Digo que todo lo hacen por el bien de la humanidad, que no lo hacen por sí ganar dinero, está claro. Eso es, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa, que yo sé que tienes prisa esta mañana de domingo, que tienes que presentar tu libro en tu pueblo. Y bueno, dinos un poco cómo te sientes, cómo está tu familia. A ver, cuéntanos alguna cosita que nos puede interesar a todos. Vale, bueno. Y a todas. Para empezar te voy a decir que hoy no estaba hablando desde Cataluña, hoy estaba hablando desde Sevilla. Ajá. Ya me estoy acercando. Ya. Entonces yo de verdad estoy tranquilo, tranquilo, tranquilo. El que me conoce un poco sabe que esta tranquilidad mía sufrirá los espasmos de la emoción en cualquier momento. Yeah. Con una palabra, con un nombre, con un nombre de persona, un nombre de lugar, de allí, de lugar, por ejemplo, yo qué sé, de la pila, de las pilas de posada, o de la calle del Barranco, o de, en fin, cualquier detalle de eso, a mí, pues, de seguida me... Pero estoy tranquilo. Mis hijos muy... mis hijos ya son mayorcitos, ¿no? Y como saben lo que yo siento por posadas y lo que es por posadas. Mira, os voy a contar una anécdota ahora. Venga. Yo estuve soñando con posadas, mis hijos ya eran grandecitos, ¿no? Todos los días. Mis hijos ya con 7, 8, 10 años, yo les contaba, niño, esta noche he soñado que iba por la calle La Barca, y que pues, esta noche he soñado que iba por la calle Doña Marina, que... y entonces ya llegó un día y me dijeron, papá, mañana, aunque sueñes con posadas, ya no nos lo digas, ¿eh? Que ya hemos recorrido todo el pueblo. Me ha agotado. Pues, verdad, digo, bueno, pues ya está, mañana ya no os digo nada. Bueno, entonces ellos están, porque además dicen, hombre, vas a ver a gente que no has visto hace ya muchos años. Digo, muchísimo. Digo, pero si no lo saco, porque vamos enmascarillados. Si no lo saco por la vista, lo voy a sacar por el oído. Digo, porque algunos tienen unas características especiales hablando, ¿no? O, bueno, evidentemente, la mayoría de las personas, como pues, la edad de nuestros padres, ¿no? No van a estar, pero sí que van a estar allí presentes. Allí va a estar presente, yo qué sé, pues, Dolores la Carnicera, la Frasca, que, en fin, los Revertes, yo qué sé, los Lara, los Mononos, el que me oiga de posadas, pues sabe a todos los que me estoy refiriendo, ¿no? Pero de verdad, estoy tranquilo, estoy agradecido de los primeros iniciadores de la idea del libro, Joaquín Casado y el hijo de Salula de la Tienda, y entonces pues del hijo de Robustiano, de, en fin, de la hija de Navajita, el de las bicicletas, o sea, todas esas personas son de verdad, los artífices de que esas cuatro letras puedan llegar a las manos de los que va a llegar el domingo, ¿no? Bueno, yo anoche, después de terminar muy tarde, como lo habrás visto, pues, de el guión y la escaleta, y que fue muy complicado, pues digo, le voy a escribir algo a Luis en el Facebook. Ya, lo he leído. Pero, lo he leído esta mañana en tres etapas. Pero empecé a escribirlo y yo no sé dónde le di, que se me borró. Entonces cogí, bueno, y me fui a un documento. Digo, ya la hora que era, no era hora de andarse con Chiquita, que se me borrara otra vez. Y allí me estuve acordando, pero como no tengo tu libro, pues me estuve acordando de algunos de los personajes que yo sé que van a estar allí contigo. Y entonces yo lo que escribí te lo estaba dedicándotelo a ti y a todas esas personas que van a faltar. Seguro. Todas han influido en mi vida. Que van a faltar físicamente, pero yo estoy seguro que van a estar allí contigo. Pero están ahí, acompañándote ahí, dentro de un rato allí en la fuente. Están ahí, seguro. Ya. Seguro, ahí va a estar mi padre, mi madre, mi hermano, mi maestro. Bueno, ya está, me paro. Ay, sí. Bueno, tranquilo. Sí, Ya verás que sí. Yo creo que yo, en fin. Yo creo que va a ser un acto muy bonito en un lugar. Yo creo que sí. En un lugar muy querido por ti, muy querido por ahora, ti. Ahora, sí. ¿Eh? Sí, hombre, claro. Pienso que mi vida, yo de la calle de Marina me fui con 3 años cargado con un porrón que era un gallo. Ya. Que me encabecé yo que tenía que llevar yo el porrón y los muchachos que nos ayudaban a mis padres con las pariguas a llevar los muebles, y el nene con el porrón. Y el nene llevaba el porrón y no habíamos llegado a la esquina de la calle Doña Marina. Digo, yo estoy cansado, va a parar un poquito. Y dice, aquí se nos hace de noche con el nene. Venga, pues ponlo ahí las pariguas. No, el gallo lo llevo yo. Bueno, pues yo es que, en fin, que toda la gente que ha hecho algo en mi vida, bien, están ahí. Y el que haya hecho algo mal, que viva tranquilo, que está perdonado desde el segundo después de hacerme mal. No, yo creo que tú eres una persona tan, tan empática, tan cariñosa, tan, tan, tan, tan cercana. Eso se mama, que tú lo sabes. ¿Cómo? Eso se mama, que tú lo sabes. Bueno, y yo creo que vamos a disfrutar esta mañana muchísimo, sí, estando contigo cerca, sintiéndote cercano. Sí. Y bueno, y la gente cuando comienza a leer tu libro, que lo van a leer con mucha fruición, que estoy seguro, porque cuentas cosas muy cercanas del pueblo, muy... Y realidades duras, José. ¿Cómo? Realidades duras. Sí, sí, pero tú las cuentas muy bien. Que no era en mi familia solo, era común. Sí, sí, sí, ¿eh? Ese era común al tiempo. Yo he visto el cuadro de la Poza Parrao y te dan ganas de llorar hoy, que tenemos de todo. Ya. ¿No sabes? Sí, sí, sí, sí, sí. Hoy que te giras y tienes de todo, tú ves el cuadro de la Poza Parrao de los años 50 y dices, bueno, pero aquella gente cómo subsistía, ¿lo sabes? Sí, sí, sí. Pues subsistían con amor, con solidaridad, con... Mira, aquella gente cultivaron en los niños de mi edad, no solo los de la Poza Parrao, no, todos. Cultivaron en los niños de mi edad el respeto por los mayores, el agradecer las cosas, darle el valor realmente a lo que tenía valor. Yo qué sé, aquello fue para los niños de la calle entera de Santiago, de Triana entero, del barrio entero. Aquellos niños, yo una vez te definí, que en aquellos tiempos, todavía, fíjate, hacía poco que había pasado la guerra, pero allí en Posada había claramente un norte y un sur. Yeah. El norte empezaba en la calle Gaitán, o si tú quieres, porque desde el número de la calle Gaitán, y el sur era desde el número 2 de la calle de Santiago hasta la calle Sevilla, la calle Golmayo, entonces te metías por el barranco y ibas por ahí por el barranco, a la plaza de los Pósitos, vecindades, la zona de la calle La Barca, y a partir de la zona de La Barca ya había diferencia entre el sistema de vida de la calle La Barca y de la calle Los Hornos, y mira qué cerquita estaban. Ya, claro, claro. Sí, es que como decía Joaquín, cada casa en aquel tiempo... Es. Cada casa era un pueblo. Era un mundo, ¿no? Y es verdad, y a pesar de que... cuando niño no apreciaba esta diferencia, sí que había una gran diferencia. Una sí, gran diferencia. Sí, sí, sí. Y además, mira, uno había, había una cosa importante que yo creo que eso estaba, se daba por eso, porque los niños del sur, nada más que nos hablaban de eso, de que veía a la gente pendiente de ti, las madres, las mujeres mayores, los muchachos grandones, nene, ten cuidadito con eso no. No comas espigas que te vas a ahogar. Bueno, pues esos niños, cuando íbamos a Manuel Siuró y nos juntábamos del norte y del sur, sí, en el patio éramos todos iguales porque éramos niños. Sí, sí, sí. Pero sí, justo cuando salías de la cancela y los del sur tiramos para la fuente y los del norte para el norte, ya como si no nos hubiéramos conocido. Ya, sí, sí. Bueno, Luis, pues yo quiero darte las gracias por tu participación en el programa, pero también... tenemos que irnos rápido porque va a empezar venga, la sí, presentación de tu libro en la Plaza Lavadero. Ya ves que yo siempre digo las filas. Sí, sí, pero como ahora se llama la Plaza Lavadero, pues Lavadero, sí. la Plaza Lavadero. Y yo creo que es como si el monumento que le han hecho a la mujer allí se inaugurara mañana con tu presencia. Y vamos a disfrutar mucho. Y yo lo deseo enormemente. Un abrazo, Luis. Un abrazo para todos. Venga. Un abrazo, venga, Luis. Hasta ahora. Adiós. En mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando. Bueno, pues ya sin más, queridos amigos y queridas amigas, nos despedimos de este domingo tan soleado y tan bueno de San Rafael. Nos despedimos José Manuel y yo, deseando que tengáis una semana muy grata y muy fructífera. También nuestro amigo Ildefonso también nos da un saludo para toda la audiencia. Y como habréis observado, pues vamos a terminar un poquito antes, y es que os tenemos que decir un secreto, que nos vamos los tres de esta mesa y nos vamos de Perú. Así que lo dicho, que paséis un domingo extraordinario y una semana perfecta. Os dejo que os dé un saludito José Manuel. Un y abrazo. Alfonso, y Alfonso. Como siempre, desearos lo mejor y os esperamos el domingo que viene, en los domingos de Paradigma. Buenas tardes. Buenos días. No, buenas tardes. Ya son buenas tardes. Alfonso, ¿tú hasta querías decir algo? Hasta el próximo domingo. Nos vamos de Perú. Pues nos vamos de Perú. Adiós. Hasta aquí un día más, los domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!